El Batallón Pluto. Bienvenidos, chicos y chicas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Si seguís vivos y no habéis sido arrastrados por las inundaciones que estamos viviendo estos días, seguro que hay dos cosas que os han llamado la atención durante esta semana. Los Game Awards, por un lado, y el PlayStation Experience, por otro. Son eventos que ya damos por sentado en estas fechas y que marcan, en cierta forma, la recta final de año. Aquí podemos entrar en la importancia que tienen los Game Awards como una gala que haga justicia a la industria como ocurre con los Oscars, o si por el contrario es más marketing que otra cosa, pero bueno, que haya debate, yo creo que al final es una cosa positiva. Y también sobre cómo de acertada ha estado Sony con su PlayStation Experience respecto a otros años y si está haciendo bien las cosas o por el contrario debería de tomar nota de lo que hacen otras compañías. Hoy vamos a hablar de todo eso y, por supuesto, con la mejor compañía posible. Tony, hola, ¿qué tal? Una semanita más. La mejor compañía posible y me dices a mí hoy, qué gran qué bonito. Pues muy bien, mira, yo esta semana muy, muy, muy bien. Ha sido una semana que se me ha pasado muy rápido, pero muy rápido. Y bueno, una semana relajada, una semana de mucho fluir de ideas, una buena semana en general. Jugar poquito, pero una buena semana. Bueno, pues eso, está muy bien, me alegro. Y nada, todo genial. Luego entraremos en detalle, pero ¿estás contento con los Game Awards, con el PlayStation Experience? ¿Pides más, menos? Los Game Awards me dan bastante igual, la verdad. Pero el PlayStation Experience sí que me ha gustado. Vale, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, también tenemos aquí a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. En cuanto a lo que se ha mostrado en los Game Awards, en la Experience. Y yo, por mi parte, he estado jugando muchísimo, la verdad. Pero más que voy a jugar la semana que viene, que he adelantado un poquito mis vacaciones de Navidad y tengo toda la semana libre, así que voy a viciar de lo lindo. Muy bien. ¡Vaya suerte! ¡Qué alegría poder viciar! La verdad es que sí, que en esta fecha es lo que toca con el frío calentito ahí, con una mantita. Sí, claro que sí. Café. Muy bien. ¿Y se sabe a qué juego vas a jugar? ¿A qué título vas a quemar? ¿Star Fox? Claro, sí, sí. No. Llevo toda esta semana y la que viene voy a seguir dándole a Diablo 3 porque estoy súper enganchado con colegas y ya hablaré de él próximamente. Muy bien, muy bien. Pues también tenemos aquí, por supuesto, una semanita más a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas a todos. Pues nada, esta semana muy bien, muy muy contento. He estado jugando mucho con mi hija. Le he estado pegando al Capitán Toad y también al... Sí. Os digo una cosa, se le da genial el juego, ¿eh? Qué bueno. Y también he estado jugando al Super Mario 3D World y ella con su princesa Peach y yo con mi Mario ahí ayudándole y tal. Y muy contento porque estoy viendo que le va la marcha y... Y ya voy va haciendo sus pinitos. Poco a poco voy a ir creando la máquina. La que me va a meter en el mundillo. Porque claro, llega un momento en el que no puedes gastarte tanto dinero para ti, pero sí para tus hijas. Entonces, ese es mi filo. Bueno, Juanjo, el próximo juego después de todos estos, al que le tienes que poner y educar, es Dark Souls. Ahí la he dado. Es que si os cuento esto no lo vais a creer, pero mi hija cuando me ve enfadado me dice: papá, bendito sea el sol. Y entonces se me... Y cuando me dice eso, pues ya me pongo contento, hago yo el símbolo, me pongo ahí un poquito tal y ya empezamos a reír un poco. Así que sí. Sabe perfectamente qué bueno. Lo que es. Qué grande, por Dios. Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Hoy además es un programa diferente, una estructura nada convencional, porque traemos dos eventos muy importantes a lo largo de la semana. Y tengo que decir que para mí ha sido una semana muy complicada. He estado con el último guardián, con The Last Guardian, dándole a tope. Cuando salga esto ya estará el juego en el mercado, podréis leer los análisis, lo podréis comprar si lo queréis comprar. Y además, además de todo esto, de las cosas de la universidad y de Final Fantasy XV, que me está comiendo las pocas horas que tengo, estos eventos, que no he podido ni verlos en directo, o sea que vosotros me vais a tener que echar una mano porque he visto trozos y es lo único que tengo. Pero bueno, con todo esto, vamos con el sumario del programa de hoy, que se presenta más que interesante. Están aquí los Game Awards. Un año más se ha celebrado la gala con la que se quiere galardonar a los juegos más importantes del año y, por supuesto, no ha estado exento de polémica. ¿Es una ceremonia que quiere dar más valor a esta industria o, por el contrario, es simple marketing? Hablaremos sobre los nominados, los premiados, los anuncios y los momentos más importantes de la noche, que no han sido pocos. Y el otro gran evento de la semana ha sido el PlayStation Experience, con el que Sony ha querido presentar sus novedades y el catálogo con el que trabajan, pues, de cara a 2017. Ahora es el momento de valorar cómo ha estado la conferencia y qué anuncios nos han llamado más la atención. ¡Ay, de las sofás! Y aguantad hasta el final porque anunciaremos nuestros premios TOTY, titulazo of the year, que se elegirán mediante vuestros votos y para el que hemos preparado un sorteo muy especial. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Ay, nuestra Eli, que es que Aitor está diciéndolo por el chat, sí, la verdad es que nos ha encantado, luego hablaremos de ese The Last of Us, pero antes vamos con los Game Awards en orden de cronológico, lo que vivimos, esta gala de premios que todos los años se hace para dar, pues eso, los mejores galardones, lo más merecido, lo más granado a ciertos juegos según distintas categorías. Antes de nada, ¿de aquí alguno lo vio en directo? A ver, lo primero decir que hasta el último momento no sabíamos ni a qué hora empezaba, porque incluso en la página web ya estaba mal el contador. Pensábamos que era las 6 de la tarde y no, era de madrugada como todos los años. Yo, en principio, la gala en sí y quién iba a ganar el GOTY y todas esas cosas no me interesaba mucho, era más por los anuncios y era por lo que me quedé. Pero te quedaste. Me quedé hasta cierto punto. Cuando ya vi lo que tenía que ver, dije, ¡ah, mañana que madrugo! Y además, ese cierto punto tiene nombre y apellido. Se llama Zelda, así Breath es. Of the Wild. Exactamente. Sí, que me hicieron ahí la trampa de dividírmelo en dos secciones. Una la metieron al principio, pero luego tuve que esperarme hasta casi mitad de gala para que dijeran el resto. ¿Cómo son los tíos? Lo demás no lo visteis en directo, ¿verdad? No. Yo solo he visto lo de Breath of the Wild y la parte de Kojima, que me ha parecido... O sea, no el tráiler de Death Stranding, que también tiene lo suyo, sino la parte de cómo lo introducen, de él recogiendo el premio. Me parece muy, muy emotivo. Pues vamos a empezar por ahí. Yo no sé cómo gala, ¿qué os pareció? Yo me acuerdo el año pasado que la trajimos aquí, la comentamos... No estuvo mal, pero fue una larga una conferencia que yo creo que estábamos de acuerdo que era demasiado larga. Muchos World Premiere, que al final pues no eran tanto World Premiere, y se hizo un poco pesada. A diferencia de eso, este año yo creo que sí que han corregido un poco la fórmula, han tenido en cuenta todo eso, los anuncios han tenido más peso, pero en general no sé si creéis que a día de hoy es una buena gala, si todavía hay mucho que hacer. ¿Cómo lo habéis visto a nivel general? Bueno, tampoco mucho mejor que el año pasado, ¿eh? Quiero decir, la gala fue larga. Siguen repitiendo el, para mí, error, quizás, de que muchos premios se dan, pues, la expectación sin el, estar en el, encima del escenario, ¿no? Sino que se sueltan ahí como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y eso a lo mejor habría que tener un poquito más de cariño con esas categorías, digamos. En cuanto a anuncios, sí es verdad que ha mejorado bastante, al menos ha habido un poco más de variedad, ¿no? No solamente trailers, sino ya gameplays y el juego en sí, ¿no? Ya, pues, como usuario a mí me interesa mucho. Pues sí. De hecho, si os parece, para quitarnos lo importante de encima, que yo sé que tenemos muchas ganas de hablar, vamos a empezar con los anuncios, porque han sido anuncios, algunos muy importantes, otros no tanto, algunos rumoreados, otros que ya se sabían. Por ejemplo, tenemos Guardianes de la Galaxia, el juego de Telltale Games, que ya se ha confirmado. Yo creo que esto a nadie le pillaba por sorpresa, ¿no?, a estas alturas. ¿Por qué no? Bueno, hay más cositas, ¿eh? Y vamos increchendo. Tenemos también ese Halo Wars 2, que nos han presentado un nuevo villano de este título de estrategia, se llama Atriox. Y yo, el Halo Wars, de verdad, lo probé hace poco en el Madrid Game Experience, fue una de las poquitas novedades que llevaron. Y es que no es un juego que a mí me llame mucho la atención, así que reconozco que no le sigo mucho la pista. No sé si alguno está detrás de él, si sabe un poco, pues yo qué sé, las novedades, si le interesa o pasando. Para el nada. El problema de este juego, aparte de que te guste o no el género, es que tiene el problema de que, claro, la saga Halo es tan exclusiva que la gente de que no tenemos Xbox estamos como perdidos, ¿no? De que no sabemos de dónde nos vienen las cosas. Entonces, claro, eso puede ser una barrera para la gente que le interese, que le pueda interesar jugar este tipo de juegos. Pues sí. Bueno, por suerte, sí que hubo más cosas interesantes, pero antes de nada, Juanjo, yo no sé, ¿qué te pareció la gala? Porque te veo muy callado y creo que tú vas a echar un poquito de leña al fuego, ¿no? ¡Dale, Juanjo! Yo es que, yo soy sincero, yo es que me parece que el concepto de la gala está mal de origen. Yo no me imagino, si esto lo quieren hacer como los Oscars, tienen que hacer como los Oscars. No se pueden permitir estar haciendo, lo importante de esta gala son las World Premiere, y eso es una pena. Que la gente la vea por ver tráiler, lo que ha hecho Aitor es lo más normal y es lo lógico, que se haga que, hostia, van a sacar un tráiler de tal juego que me gusta, lo veo. Y verlo por eso es una pena, en los Oscars no es así. En los Oscars lo importante son las películas que salen, bueno, y los que son premiados. Pero también me gusta que saques este debate. Sí, sí, Aitor. Desde mi punto de vista, yo casi que tenía muy muy claro quién se iba a llevar el GOTY, que al final no fue. Pero en ese sentido pensaba que eso ya estaba bastante, o sea, guionizado, que ya se sabía quién iba a ganar. No, pero yo entiendo a Juanjo lo que quiere decir y de verdad, menos mal que lo has dicho, porque este es el debate que hay que hacer. O sea, los anuncios están muy bien y ahora entraremos, pero me extrañaba que nadie lo dijese. A ver, yo te entiendo, pero hasta cierto punto no estoy de acuerdo. Y es que el problema es que una gala, si la haces sin anuncios, es un coñazo. Eso es así. Porque tú, un tío que sube a recoger un premio, lo hemos visto con los Goya, con los Oscar y con todo. ¿Por qué la gente lo ve en los Oscar? No es por las películas, como tú dices. Yo creo, de verdad, que es por el salseo. Es por, mira, a ver con quién, con qué actor han sentado a Menganito, a ver qué dice cuando haga no sé qué, a ver la actuación musical. Creo yo, ¿eh? Y aquí lo que pasa es lo mismo. Otros años ha durado 3 horas y media. Que es que solo tengo grabado a fuego. Y era un rollazo porque sube un tío que a él, lógicamente, le llena de emoción y orgullo. Pero a nosotros nos da igual que se lo agradezca a su tío, a su primo o a su abuela. Ese es el problema. Ya, ¿cómo haces la gala más entretenida? No, si la cuestión no es que sea entretenida, la cuestión es que se sienta seria. Yo es que no me lo creo, lo siento, pero a mí me está haciendo una gala donde me pones como juego de tal premiado el X, no quiero decir ningún título, porque todos lo merecerán o no, depende del criterio de cada uno. Pero no me lo creo. No me creo ni cuál es el GOTY, ni cuál es el mejor de lucha, ni el mejor de, entonces, de RPG. Lo que a ti te pasa es que no te crees los premios en sí, no la gala, ¿no? No me creo los premios por la gala. No sé si me entiendes. Yo me creo los Oscars porque yo veo que lo que tiene importancia son los premios. Aunque tú después te tengan que dar variedad por el tema de lo que tú me has dicho del salseo, de quién sientan con quién, la actuación musical, el presentador, a ver cómo se le ocurra, que es lo típico, ¿no? Sí, que es lo sí. que te da a ti el verlo. Sin embargo, esto, al tener el tema de los World Premiere, lo veo como, como politizado, no es la palabra politizado, sino como que va dirigido todo al... Que hay otros intereses. Exacto, el mercado uh-huh. es el que manda sobre la gala. Y en los Oscars, lo que yo veo es que es la academia la que manda sobre la gala. Y me falta ese punto de seriedad para yo creérmelo. Y tiene que importar poco si se ve mucho, ¿no? Lo que tiene que importar es si se cree. Hay que creérselo. Eso en los Oscars han sido muchos años de trabajarlo. Los Oscars no llevan 5 o 10 ediciones, llevan, pues yo qué sé, una vida haciendo premios. Y ya llega un momento en el que estarás de acuerdo o no, pero te crees que la academia lo ha dado por su criterio. Aquí yo no me creo que la academia dé los premios por su criterio, ni siquiera las nominaciones me las creo, aunque digan que son votadas o lo que sea, es que ni eso me lo creo. Porque es lo que dice todo el mundo. No, es que hay tres shooters como GOTY, porque es que en Estados Unidos ya se sabe, pues coño, si lo haces con el criterio de Estados Unidos, a mí ya no me da sensación de que sean, no sé si me entiendes, de que sea algo serio, de que sea algo ya. que se ha mirado todo de manera objetiva, aunque nada es objetivo en la vida, pero no. Pero vamos a ver, es que eso los no Oscar están bajo el prisma de los estadounidenses también. Claro, es que eso no se puede cambiar, creo yo. Al final, quienes eligen esas categorías, esos premiados, son supuestamente todos los una serie de periodistas de medios elegidos de todo el mundo. Entonces, aquí en España, por ejemplo, es Veristation, es Nacho Ortiz. Si tú, pues, no predicas muy bien con lo que dice Nacho Ortiz, pues es normal que luego te encuentres análisis que no te gustan. O sea, que es un reflejo de lo que pasa. Igual que tú te metes en una web y no te gustan muchas cosas y nos quejamos, pues eso también se traduce en los premios, desgraciadamente. Así lo veo yo. Pues, mira, yo te voy a decir, yo creo que el hecho de intentar que sean los Oscars de los videojuegos como tal... Creo que es un error si queremos hacerlo tal cual, meter ahí unos Oscars, pero sustituir videojuegos en lugar de películas. Pero el hecho de intentar hacer eso con un formato un poco distinto, sabiendo el público que hay de los videojuegos, que quiere entretenimiento, creo que el hecho de meter anuncios no está mal, pero creo que no se está haciendo de la manera correcta y creo que es esta seriedad la que falta, ¿no? Hacer este formato, pero darle seriedad, darle... veracidad a la hora de recoger los premios, yo que sé, hacer algunos public reportajes de algunos estudios, lo que sea, ¿sabes? Intentar dar datos más allá de lo que se sabe, intentar hacerlo quizás de manera tanto artística como informativa, no sé cómo decirlo, pero creo que se capta. Sí, pero claro, el tema es, y creo yo que ellos a lo mejor no lo tienen muy claro, o nosotros como espectadores, es a quién va dirigido la gala. O sea, ¿a quién va dirigido todo eso que montan? Porque, por ejemplo, el otro día me dijo un compañero por el Telegram, ey, que están poniendo los Game Awards, la noticia, en el telediario de Antena 3. Entonces, no sé si es para llamar la atención de la gente que no juega juegos, si es para llamar la atención de los jugadores para que se compren más juegos, por eso todos esos anuncios y trailers y demás, o ¿para quién va dirigido? Hay que preguntárselo. Sí, es una mezcla un poco desconcertante al final, sí que es verdad. Aún así, la gala de los Oscars, quiero decir, estáis como diciendo, hay que renunciar al entretenimiento para obtener, para que la gala sea más seria, más creíble, ¿no? No, al revés. Hay que intentar, con la fórmula que hay, darle más seriedad. Yo estoy a favor de que siga habiendo entrega de premios, más anuncios. Me parece perfecto, claro, es que algo así para dar World Premiers. Los Oscars, exceptuando el Minuto de Oro, que será la entrega del Oscar, ¿sabes? A la mejor película, yo no la veo una gala para verla completa. A mí, por lo menos, me aburriría verla. Todos los premios técnicos son un coñazo. Claro. En ese sentido, pues los Game Awards, que es verdad, rompo una lanza a favor de que te van metiendo cosillas para que estés vivo, para que no te duermas, sobre todo aquí en Europa. Sí. Sí, sí, aún así creo que hay que meter el factor entretenimiento, pero en plan como lo hacen los Globos de Oro que tienen a Ricky Gervais, que es que con eso no te duermes nunca, pero claro, es muy difícil encontrar eso. Hombre, sobre todo si el que pone la pasta es el presentador, o sea, ahí ya es más complicado. Sí, también. Porque a ver cómo lo quitas tú, a ver cómo le dices, oye, Geoff, que es que tú no eres gracioso, vete de ahí. O sea, vete a comprarte un paquete de Doritos, es más complicado. Sí, sí, pero yo qué sé. Pero sí, yo creo que estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que mejorar, que no tiene la misma trascendencia ni el mismo tiempo para que se haga la gala como ha tenido los Oscars o cualquier entrega de premios importante. Pero bueno, pasito a pasito, sí que hemos tenido cosas muy gordas que vamos a comentar ya, vamos a dejarnos de tonterías. y venga, Aitor, vamos a hacer las cosas bien. Zelda Breath of the Wild, ese tráiler y ese gameplay. ¿Qué hemos visto ahí? Cuéntanoslo un poquito, porque para yo también refrescármelo ahora. Pues básicamente, en lo que es el tráiler, ha sido un tráiler muy cortito, la verdad. Muy, muy cortito. Ha quedado con ganas de más. Y que nos deja más preguntas que respuestas. O sea, Nintendo sigue con su filosofía de el secretismo con este Zelda hasta el último minuto. Parece como que nos quisieran explicar un poco la creación, o más que la creación, cómo, por qué Hyrule está como está en estos momentos, ¿no? Una especie de contarnos los precedentes de por qué está el mundo así. Me ha dejado flipado algunas cosillas en cuanto a, bueno, ya podemos confirmar que hay poblados, hay gente, hay rupias, habrá comercios, no es un mundo vacío, no es un... Y el NPC es como un pájaro raro, ¿no? Como un pollo el que se ha visto. Exactamente, sí, sí, así es, parece una nueva raza también. Y la verdad, la zona que han enseñado promete, la verdad, esa especie de pantano con estatuas de serpiente. Y sobre todo lo que más curioso me ha parecido es el tema de las mujeres que salen en el tráiler. Veremos a quién corresponden esas figuras. Zelda. Yo estoy por decir de que la que aparece con el pelo rubio es Zelda. No, sí. Creo que sea Link como chica, no creo que te dejen elegir. Y la que sale al final me parece que podría ser Impa. Esas son mis apuestas. Uh-huh. A ver, yo lo que he visto me ha gustado, las cosas como son, el estilo artístico es precioso, pero como comentábamos, y poniéndome ahora un poquito más tequimiqui, como comentábamos en el WhatsApp, me acuerdo cuando salió el vídeo, el ojo biónico, ¿no?, para detectar que tiene bajada de FPS, yo creo que de verdad que no hace falta ojo biónico, lo que se ha visto va mal, ¿eh? Se nota bastante cuando, en la escena en la que Link va montado sobre Epona, y mete un espadazo a uno de los guardianes, ahí se nota la rascada. Sí, sí. Sí, pero ver, ya no lo digo en el tráiler. Yo lo he notado en el gameplay, ¿eh? Ahí estamos, vale, eso. Uh-huh. Madre de Dios. Uh-huh. Es terrible. Pues bueno, sí. Suponemos, bueno, no suponemos. Seguro que es la de Wii U, la versión de Wii U. Sí, sí, sí. No, porque salían jugando con el mando. Sí, y sí, pero sí, ¿por qué enseñar la de Wii U si supuestamente va peor que la de NX? O sea, ya a lo mejor la de NX, ¿no?, no está bien porteada todavía. No, es imposible. No sé. Es imposible. A 3 meses de lanzarlo es imposible. O que no quieren mostrar el HUD de Switch. También. No, hasta el día 13 no vamos a ver Switch, ¿eh? Sí, hasta el 13 exacto. De enero no vais a ver Switch por parte de Nintendo en ningún sitio. Pero puedes mostrar pantallas in-game sin mostrar la consola de la versión de NX. ¿No? Sí, pero lo plantearon en plan Nintendo Treehouse, ya sabes cómo lo hacen, ¿no? Que se ponen ahí en el sofá y tal, y entonces ibas a ver el Gamepad y eso no lo van a permitir. Ellos, ese día va a ser el día de Nintendo, el 13 de enero, y vamos a estar todos viendo lo que saquen, y ellos quieren que ese día estés ahí. Y no van a perder ni un ápice de hype en nada. Solamente todo para el 13 de enero, seguro. De todas formas, otra cosa que a mí me preocupa de verdad es, en ese gameplay tan cortito de 4 minutos que hemos visto, las armas se rompen muchísimo. Link está continuamente cambiando de arma, que no sé si es por enseñarnos todas o si realmente va a pasar eso, porque a mí me da mala espina que cualquier cosa se te rompa en un momento. No sé. A mí también. La verdad es que sí. Y un detalle en el que quiero incidir, hemos podido ver que Link cuenta con 7 corazones rojos, o sea, hay upgrade de corazones en ese sentido. Y un momento que me fascinó es un ataque que recibe Link, que le quita, tiene 7 corazones rojos y 3 amarillos, le quita 7 corazones de una atacada. Eso significa que va a ser muy, muy difícil el juego, los combates. No lo sé. No sé, a mí el momento ese final que se ha visto como en la entrada como de un templo, de un edificio, me ha recordado de verdad, sé que parezco muy pesado, pero a Dark Souls, o sea, la entrada esa que parece que el boss te está esperando ahí, a mí hasta me daba miedo, ¿eh? De verdad. Me estás vendiendo el juego, Sergio, me lo estás vendiendo. Muy bien. No, yo, pero una cosita, quiero venir aquí de Nostradamus un poquito. Uh-huh. Y guardad este audio porque yo creo que voy a tener razón. Analizando un poco el contexto del tráiler y lo que sale y el pasado de Zelda como saga, no sé si recordáis que al principio del tráiler sale como... Bueno, sale el corazón, no, el ojo Sheikah llorando. ¿Nacen los árboles? Sí. pero la cosa de que llore el ojo Sheikah y luego aparezcan la supuesta Zelda y supuesta Impa, es que a lo mejor los Sheikah están en un apuro muy bestia. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Es teoría posible. Bueno. Y eso sí que no es teoría, se ve la plaza de Twilight Princess. Uh-huh. Sí, o de Ocarina of Time. A mí me parece que sí. No, es la de plaza. Twilight, o sea, las banderas son iguales. Sí. No, a mí, ahora que, sobre todo lo que ha dicho Aitor de que ahora hay siete corazones, me he puesto a pensar porque no es la primera vez, creo, que se aumenta el tema de los corazones con Skyward Sword. También pasó porque supuestamente lo hicieron porque el juego era difícil o, bueno, por dar más facilidades, ¿no? O sea, claro, es que en el E3 vimos que Link tenía 3 corazones rojos y podía aumentarse con corazones amarillos comiendo y tal. Y aquí tenía 7. O sea, podemos casi confirmar que hay contenedores de corazón para aumentar la salud máxima, creo. Pero yo creo que eso ya es confirmar algo que está muy claro, ¿no? Claro, pero los corazones no existían como tal. Ahora se aumentaba la vida con comida. Es, sí, ostras. Es verdad. Me has descolocado. Es que con este Zelda no hay que dar nada por hecho, si te pones a pensar. Es verdad. Bueno, pues hay más ganas, ¿no? Nos ha dejado con más hype, desde luego. Sí, de cara... sobre todo la fecha. Digo, a ver si la sueltan, pero no. Tendremos nada. Que ir hasta el 13, yo creo. Sí, lo que está claro es que Nintendo quiere su propio evento donde hacer las cosas bien. Aquí iba a ser, pues, dar un poquito algo, ¿no? Pero nada, gordo. Y aún así ha estado muy bien. Bueno, otra cosa muy importante, venga, otra cosa clave, hemos hablado de Kojima. De hecho, la gala empezó con Geoff Keighley dándole las gracias, poniéndole ojitos a Kojima, porque es que además me encantan esos primeros planos de Kojima, que no sabía ni dónde meterse en la butaca cuando decía, es un hombre muy leal, muy fantástico, muy no sé qué, una serie de adjetivos. Y bueno, pues a cambio de tanta palabrería, enseñó un nuevo tráiler de Death Stranding, que me ha sorprendido porque yo pensaba que ya no íbamos a volver a ver nada de este juego hasta dentro de, yo que sé, 2 años, o por lo menos el E3 del año que viene. Y no, hemos visto cosas. Hay más chapapotes, más bebés y más de todo. Y mal rollo. Sí, y me sigue dejando igual de descolocado. Ahora se ha presentado también al actor que hace de Hannibal Lecter, que es que ese hombre a mí me da miedo, O sea, está muy bien elegido. Pues te vas a reír, pero yo cuando lo vi digo, coño, Viggo Mortensen. Te juro que pensaba que era Viggo Mortensen. Pues yo pensaba que era Guillermo del Toro. No, ese era el del principio. Ese es el del principio, este es el del final. Pero bueno, a ver, bien, es que el problema es ese, ¿no? Creo que fuiste tú, Juanjo, que planteó, bueno, esto es in-game, es cinemática. Pues yo doy por hecho que esto no lo mueve una Play 4, que es una cinemática y ya está, No les ha dado tiempo, pues, creo yo, a hacer algo más. Está anunciado para Play 4. Dijeron justo al terminar que eso estaba corriendo en Play 4 Pro a 4K, obviamente. Pero no vamos a ver, pero un vídeo puede correr un vídeo a 4K en Play. Sí, no, sí, pero seguramente eso está mezclando a lo mejor gameplay real o cosa que estamos viendo de verdad el motor gráfico, pero al principio, por ejemplo, ese barro tan... eso no es in-game ni de coña. Que por cierto, ¿se sabe qué motor gráfico utiliza? Si es el Fox Uno Engine o no. Un Real, creo, ¿no? Es que ahora no lo recuerdo. No sé, porque eso sería muy o interesante. ¿O era un Real o uno propio que habían pillado ellos? Uh-huh. O sea, que habían hecho ¿puedo, ellos? ¿Puedo sacaros el dato en un momento? Vale, bueno, pues mientras lo sacas, Juanjo. Yo creo que... Guerrilla es el que llama el motor. Uy, qué raro. ¿What? No tengo ni idea de cuál es, pero se ve muy bien. No, yo quería decir que yo creo que están alimentando bien la máquina del hype, ¿no? Yo creo que van a sacar un juego de aquí a 4 años, mínimo, y están metiendo pinceladas y tal, y eso, están vendiendo hype porque realmente del juego es que no sabemos nada. ¿Y no es muy pronto, según para ti, que demasiado alimentar el hype? Porque luego mira The Last Guardian, mira Final Fantasy, que son juegos que pueden salir bien, pero siempre va a estar por debajo de lo que tú esperas. Creo yo, ¿eh? Yo estoy totalmente en contra de esta política. Yo creo que esto es lo que se lleva en el mundo de los videojuegos, pero no creo que sea para el juego, no creo que sea bueno, porque nunca un juego va a llegar a colmar las expectativas que crea, si las crea, sí. Yo soy más partidario de cómo hace Bethesda, que ellos a lo mejor llevan 3 años desarrollando un juego y no te enteras hasta que ya tienen algo muy sólido, muy, muy para verlo, como hicieron con Fallout 4, que lo criticaron. Pero no, el juego está bien y el juego está como ellos lo dicen. No prometen nada más de lo que sacan. Y este juego está prometiendo, yo creo, más de lo que van a poder sacar al final, pienso yo. Uh-huh. Bueno, Aitor, no sé si quieres, porque ya has encontrado el motor exacto, ¿no? ¿Cómo sí, es? Sí, sí, exactamente. He dicho Guerrilla, no. Es el mismo que usa Guerrilla para Horizon Zero Dawn y se llama Decima Engine. ¡Uf! ¡Hostia! Vale, bueno, pues entonces deberíamos de replantearnos ciertas cosas. A ver qué sale de ahí, ¿eh? Pero bueno, muy por bien. Por el momento sigue un poco la filosofía de Kojima, ¿eh? Le encanta este estilo de juegos, ¿eh? Sí, se dijo que iba a ser como mundo abierto, o sea, que iba a ser a juntar Uncharted con cosas online. Con The Division, sí, con una The Division. Cosa muy rara. No sé, yo no entiendo nada. Muy cinematográfico, ¿no? Así, mucho plano, sí, mucho... No, es que es muy Kojima, las cosas como son. Y es que le guste el estilo, el juego va a colmar sus expectativas totalmente. Y sin entrar mucho en spoilers, los 5 soldados que aparecen durante los finales del tráiler me recordaron muchísimo a unos personajes que hay en Metal Gear Solid 5. No quiero entrar a detalle, sí, pero, sé cuál es, pero vale. Muchísimo. Estoy de acuerdo. Hostia, pues no sé cómo no había caído. Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Desde luego me encanta porque nada más salir el tráiler ya había 1000 teorías en YouTube de gente sobre esto, ¿eh? Y es que es así, ¿eh? Me parece fantástico y bueno, esperemos que al final cumpla, ¿no? Ha habido más cosas. Yo, de verdad, no sé si merece la pena detenerse, pero porque creo que vosotros no sois muy fan de Mass Effect Andromeda, que se ha visto más gameplay, el tráiler y demás. Hemos visto también cómo se maneja el vehículo, como pasaba en Mass Effect 1, ese coche, ese tanque, como lo queráis llamar. Y bueno, el jetpack, las habilidades, tiene muy buena pinta, la verdad. Yo creo que es un buen momento para iniciarse en Mass Effect. Yo creo que a mí es el gameplay que más me ha gustado, ¿eh? Porque me ha parecido un gameplay sólido, que se ha visto muy bien lo que va a ser el juego. No muy es bien explicado también. Sí, sí, sí. Entonces, como gameplay, como anuncio de juego, me parece... Vamos, yo estoy esperándolo como agua de mayo porque yo no estoy muy iniciado en la saga. Jugué al primero hace mucho tiempo y ya lo perdí. Y me parece que es un juego que hay que tenerlo en cuenta porque pinta muy, muy bien. Pues yo tengo un problema con los juegos de BioWare. Empecé a jugar Dragon Age Inquisition y no me llegó a enganchar. Pero tengo un poco de reticencia a sus cosas. ¿Pero por qué? O sea, si lo puedes contar de forma abreviada. Sí, porque básicamente a lo mejor era presión mía. Esperaba más un The Witcher, un Skyrim y no era eso. Ah, vale. Entonces, vale. No sé. Sí, es diferente. Aquí es básicamente más que nada el tema de las decisiones. Y bueno, pues el universo, pero no es un The Witcher, que a lo mejor sí que hay muchas secundarias, hay una historia que cada pequeño detalle es diferente. Aquí, sobre todo, yo lo veo por el tema de las decisiones, de las elecciones que tomas. Y bueno, ha habido también muchísimos anuncios, de verdad, digo la lista completa y ahora ya pues me decía, oye Sergio, quiero hablar de tal. Tenemos Lawbreakers, que es de Cliff Bezinski, Rocket League, bueno, el trailer de la nueva actualización. Sí, bueno, la verdad es que sí que ha adelgazado nuestro amigo Cliff. ¿A que sí? Sí, sí, sí. El pobre lleva. Es como un globo, ¿eh? Se hincha, se deshincha. Bueno, seguimos. De Prey también hemos visto más cositas. De Shovel Knight, Spectre of Torment. El DLC de Star Wars Battlefront. Dauntless, que es un nuevo RPG. Y Bulletstorm, que Gearbox ha vuelto con él con una remasterización y demás. Que eso sí que no me lo esperaba para nada, ¿eh? Yo esperaba que ya diera el salto a Borderlands 3 y que va, ¿eh? Para nada. Yo también me esperaba que fuera Borderlands 3 y la verdad es que Bulletstorm, yo lo jugué en su día. No me parece un juego con una gran base de fans, no lo sé. A mí me dejó bastante indiferente. Uh-huh. Eso sí, que hayan incluido a Duke Nukem, me parece. Bueno, es un añadido, pero tampoco creo que sea algo como para... Bueno, ese es el gran reclamo. Gordo. Para las reservas, porque solamente para quien lo reserve, ¿eh? Ajá. Pues yo de todo lo que has dicho, lo que más espero es Shovel Knight. Lo siento, pero me parece... me lo imaginaba. El juego original me pareció genial, me pareció una oda a los retro. Con todo lo moderno, aunque porque parece muy retro, pero el juego es muy moderno. Y desde luego este nuevo juego, pues, a todo el que nos gustó Shovel Knight, es obligatorio. Y ya sabemos cómo trabaja... Y va a ser genial, seguro. Sí, va a ser genial porque incluso este estudio, o sea, con Shovel Knight ha pegado el pelotazo, lo han hecho muy bien. Y ahora que seguro que tiene mucho más presupuesto, yo creo que han hecho un juego mucho más a la altura incluso. ¿Pero no es un DLC gratuito? No, es una precuela, ¿eh? Es una precuela y entiendo yo que es un juego completo y ya está. Claro, de pago. Claro. Creo que no lo dijeron sé, que era DLC gratuito. Ya me dejas con la duda. Me parece que sí, ¿eh? Bueno. Pues nada, lo dejamos ahí. Y ahora sí que vamos a entrar, si os parece, con otro tema muy importante. Por supuesto, en una gala de premios, lo más importante deberían de ser los premios. Así que vamos con eso. Vamos, vamos de categoría más, menos importante a la más gorda. Vamos a dejar la de los GOTY al final del todo. Y la lista que tengo yo aquí para coger un orden... Juego más esperado, ¿vale? Los nominados eran Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mass Effect, Red Dead Redemption 2 y God of War. Ha ganado Zelda. Yo creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? Se nos ha notado. Estamos de acuerdo, pero incluso los candidatos me parecen perfectos. O sea, que no sobra ni uno, ¿eh? De verdad. Me parecen que todos son súper esperados. Sí. A mí me llama la atención, de verdad, la presencia tan alta que tiene Sony en cuanto a exclusivos. No solamente en esta categoría, sino en otras muchas, que si lo comparas con Microsoft, bueno, se queda bastante por detrás, ¿eh? No sé si es por el que ha sido un año que a nivel de catálogo, bueno, tiene Gears of War, tiene Forza Horizon 3, pero poquito más, ¿eh? Porque Record no les ha funcionado muy bien y no sé, ahora no recuerdo ningún otro. Y en cuanto al ganador de este premio, ¿vosotros pensáis que ha sido por esa estrategia tan ocultista de Nintendo con sus juegos? Quiero decir, que como es el juego a lo mejor con el que menos se sabe, sea el que más hype tiene la gente. Yo creo que Zelda, simplemente. O es por nombre. Yo creo que es por nombre. Con Skyward Sword también me acuerdo que estábamos todos flipando con el primer artwork que sacaron en un E3, que era un dibujo. Sin la espada. Sin espada. Sí, sí, sí. Y especulábamos alrededor de una imagen. Entonces, yo creo que pasa con todos los Zelda, que es una cosa que la gente espera y es normal, creo yo. Yo creo que es el único en el que no tenemos discusión alguna. Pues no, aquí como no hay discusión, vamos a seguir. Hay otras categorías que voy a pasar porque creo que a nosotros no nos tocan. Por ejemplo, jugador de moda. Yo no conozco a ninguno, no sé si vosotros no. Sí, pero... La verdad que no tengo el gusto. No lo conocemos. Mucha moda, pero no. El mejor jugador de eSport igual, mejor equipo de eSport, lo mismo. Y esto sí, mejor juego de eSport, mejor juego. Y aquí ha habido mucha polémica, mucha discusión, muchos enfrentamientos que he tenido con conocidos. Porque los nominados, la lista era top, ¿eh? Era top, top. Está Counter-Strike, está Dota 2, está League of Legends, está Overwatch y está Street Fighter V. Y la gente me decía, bueno, es que LOL se lo merece mucho más porque la gente ve más sus torneos, porque es más tal. Sí, pero en mi opinión es merecidísimo que haya ganado Overwatch por todo lo que ha supuesto, ¿eh? Honestamente, no es cuestión de medir cifras de cuánta gente sigue un torneo, sino de lo que ha aportado y que LOL, joder, lleva con nosotros una pila de tiempo. Claro. Creo yo, ¿eh? Sí, pero yo creo que ha sido LOL justamente el que más ha llevado a un nivel más alto todo el tema de eSports con la millonada que se invierte, la millonada que se gana de premio y lo que lo ha popularizado. Sí que es verdad que para mí, Overwatch, prefiero jugar a Overwatch que a LOL, pero para mí debería haber ganado LOL. Sinceramente, aunque no me guste, solo por lo que ha supuesto. Yo creo que ambos han supuesto mucho, ¿eh? También, claro. O sea, LOL es vamos, lo más top que pueda haber en cuanto a eSports. Pero Overwatch ha abierto camino en lo que es el shooter en eSports. Y otra Blizzard manera de bueno, ha apostado mucho. Pero Blizzard ha hecho mucho. A partir de la BlizzCon, que si con los torneos competitivos, que si con todas las ligas. O sea, que ha puesto toda la carne en el asador en conseguir un juego que sea precisamente un buen referente eSport. Y yo creo que está bien merecido. No sé, Juanjo, que creo que querías decir algo. No, yo quería decir que yo creo que LOL en esto de los videojuegos, de los eSports, es como Messi en el fútbol, ¿no? Es el mejor. ¿Y defrauda también o como...? No, lo que me gusta es decir... No, defraudarán todos seguramente. Tendrán todos su empresa en paraísos fiscales y tal. No, pero el caso es que yo creo que es como el mejor cantado, ¿no? Entonces, pues él está ahí y lo que van mirando es quién es el que lo hace mejor aparte de él. En el año, y entonces, pues, porque si no, todos los años le da el premio. Sí, iba yo a decir. Y eso no vende. Todos los años, claro, se lo das a LOL. Claro, es que LOL es el juego, el eSport por excelencia. Es como, yo qué sé, hablar del shooter por excelencia, estará ahí el counter, y ese no lo va a mover de ahí. Todo el que le gusta los shooters, el counter es lo más. Pero claro, no le va a estar dando el premio al counter toda la vida. Vamos, pienso yo. Pues ya me gustaría a mí que con el Balón de Oro seguiran esto, porque estoy harto ya de balones de oro para Cristiano y Messi, macho. Bueno, venga. Griezmann, Balón de Oro. Vamos, además, ya que estoy hablando de esas cosas, con la categoría de mejor juego de deportes o de conducción. Dos categorías que vemos que siempre están juntas, ¿no? El deporte y los coches. Y tenemos FIFA 17, MLB The Show 17, NBA 2K16, todos tienen que llevar 17, ¿eh? Pro Evolution Soccer 17 o Forza Horizon 3. Y ha ganado Forza Horizon 3. Bueno, Aitor, tú que has jugado a Forza, yo creo que se entiende perfectamente también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Al final, aun con la campaña, ¿no?, de FIFA, no ha podido con lo que trae Forza, con ese apartado gráfico que de verdad, es para quitarse el sombrero. Sí, sí, yo creo que, a ver, hasta este punto todos estamos de acuerdo con quién ha ganado. A lo mejor podemos tener alguna pequeña discrepancia, ¿no?, con lo del LoL tal, pero en general yo creo que ha sido bastante merecido muchas de las categorías. Es que yo no estoy de acuerdo con la existencia de esta categoría. Bueno. Es que conducción y deporte es como los metes juntos. Es como decir, mejor juego de plataformas o simulación de, yo qué sé. Bueno, ocurre con portátil y juego móvil. Tampoco me parece bien. Ya, pero ¿no crees que si a lo mejor no han salido muchos títulos de conducción en el año, alguna parte los tienes que meter? Si tienes uno, claro, o dos. Es que sí que han salido títulos de conducción. Bueno, pero bien. No sé, pregunto desde la ignorancia. Sí, luego hacemos una lista. Vale. Bueno, es que el problema de los juegos de deporte es que han dejado de ser juegos, por lo menos desde mi punto de vista, o de percibirse como juegos, mejor dicho, para percibirse como actualizaciones, ¿no? Son actualizaciones de un año al otro del mismo juego, con cambio de las plantillas, cambio un par de cosas gráficas, tal. Es como si fueran DLCs encubiertos que pagan la gente muy gustosamente a 70 euros y por eso yo creo que lo meten con otro, porque si no es que al final no tiene chicha la cosa. Por lo menos eso se percibe, que será, no será verdad, seguro, que llegará aquí un aficionado del FIFA. No, es que resulta que el engine, el tal, muy bien. Pero es lo que se percibe desde fuera, desde el profano como yo en este apartado. Más sí, cositas. Realmente, a ver, es cambio de motor gráfico este año que ha sido lo más bestia, pero, sí, pero tú eso, puedes tener un motor gráfico u otro, pero los modelos 3D y tal los metes en un lado o en otro, es lo mismo. Hay que seguir porque hay muchas categorías y ya empezamos a meternos en las interesantes. Mejor juego multijugador, tenemos Battlefield 1, Gears of War 4, Overcooked, Rainbow Six Siege, Overwatch y Titanfall 2. Estas categorías sí que eran bastante... había buenos rivales, las cosas como son. Ha ganado Overwatch una vez más, ha sido el gran vencedor de esa noche, creo yo, de esta gala. Pero Titanfall 2, me han hablado muy bien de él, y Battlefield 1 igual, O sea, que podemos decir, es que siempre es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero bueno, Overwatch se ha vuelto a imponer. Es que si no se pone Overwatch en esta categoría, es que esto es su fuerte. Overwatch realmente no destaca por nada más que por esto, porque es que es lo suyo. Es que para lo no que tiene campaña. Claro, sí, sí. El juego no tiene unos grandes gráficos, no tiene una gran banda sonora, no tiene campaña. Lo que tiene es un multibestial. Y entonces, pues, si no gana aquí, después no puede justificarse otras cosas que han pasado. Que no quiero acontecer por si alguien no ha visto la gala. Vale, me parece bien. Pero es eso, de hecho, de verdad, a mí me pasa que muchas veces digo, pues no me apetece jugar a nada o lo que sea. Y Overwatch es un juego que entras, te echas un par de partidas o más, porque empieza y nunca acabas, la verdad, te entra el vicio. Y es un juego eso, de partida rápida, de pachar el momento, y cumple genial, ¿eh? El juego multijugador, merecido. Y muy, muy, muy colaborativo, o sea... Es un juego que no vas a llegar tú y te vas a cargar al equipo contrario, sino que no. Tienes que colaborar mucho con tus compañeros. Es verdad. Más categorías. Mejor juego de estrategia. Aquí reconozco que me pierdo. Tenemos denominados Fire Emblem Fates, The Banner Saga 2, Civilization 6, Total War Warhammer y XCOM 2. Ha ganado Civilization 6. Yo es que aquí... De estaba verdad, cantado. ¿Sí? No, yo no tengo ni idea. ¿Estaba cantado de verdad? Yo creo que sí. Y, hombre, Civilization 6 ha pegado un pelotazo muy bestia, ¿eh? Más que Fire Emblem, con diferencia. Yo es que creo que, bueno, no estoy muy seguro de las cifras, pero las cifras de jugadores online simultáneos en Steam eran una barbaridad. Sí, la sí. De gente que es fiel a la saga, que juega, que, bueno, mucho más que otros juegos súper conocidos, y te das cuenta de por dónde va el mundo realmente, por lo menos en PC. Que va por otro derrotero muy distinto a lo que es la prensa, a lo que te venden y tal. Las cosas van por otro lado y este juego es lo que lo que te da a entender eso. Y Fire Emblem, como que la gente ya no se acuerda de él. Y ha salido este año, ¿eh? Sí, no, la gente se acuerda. La gente se acuerda, pero quizás el paso de Civilization 5 a 6 ha sido mucho más bestia que el de Fire Emblem Awakening a Fire Emblem Fates. Y que ha llegado mucha más gente. Yo Fire Emblem lo tengo y es un juegazo, ¿eh? Os lo digo, está muy guapo. Pero ha llegado a mucha menos gente, creo yo, que este Civilization. Nada más que la legión de fans es mundial. Fire Emblem es un poco más de nicho, más japo y tal. Y entonces le falta expandirse, le falta crecer. Sí, de acuerdo. Bueno, más categorías. Otra bastante curiosa, y es mejor juego familiar. Y aquí la lista está bastante reñida y complicada. Tenemos Dragon Quest Builders, Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza, Ratchet & Clank, Pokémon GO y Skylanders Imaginators. Se la ha llevado Pokémon GO. Bueno, alguna categoría se tenía que llevar. Yo, de verdad, lo que ha abierto, los frentes que ha abierto Pokémon GO, o sea, este verano ir por la calle, ver a todo el mundo, sin importar edad, clase social y lo que queráis, todo el mundo iba con el móvil enganchado a Pokémon GO. Entonces, yo veo bien que le den el premio, pero había otra categoría que ya entraremos, que yo creo que se la merecía más. Pero bueno, ahí está. Pero mejor juego familiar Pokémon GO. Si yo cuando estaba jugando Pokémon GO era para no hacerle caso a mi familia. Claro, claro. Sí, quizá no estaba bien situado. Sí. Ese es no, el tema. No. Yo, el que me han hablado muy bien de él, y si alguien me puede contar un poco más, es sobre Dragon Quest Builders. Me han dicho que el juego está muy bien. Y yo he probado la demo y está muy bien. ¿Le pega mil vueltas a Minecraft? Yo tengo el juego y no tiene que ver con Minecraft, ¿vale? No, Minecraft tiene que ver, ¿no? Te deja en un mundo libre. Aquí esto es un RPG. Un RPG en el que hay bloques. O sea, te tienes que craftear tus armas, tal y cual, pero sigue siendo un juego muy dirigido, con una campaña y tal. Y está bien, la verdad. A mí me gusta porque Minecraft, a mí, por ejemplo, me aburría, no entendía nada. Y aquí te llevas todo ese plus de tener detrás el bagaje de Dragon Quest, sus personajes, ese diseño tan fantástico. En fin, todo en general, los términos. Y es un juego que, de verdad, a la gente que le guste el rol, yo creo que está genial, ¿eh? Así que nada, vamos ahora ya con una, de verdad, con esta categoría que es para darse de leches y nunca mejor dicho. Y es la de mejor juego de lucha. Aquí teníamos King of Fighters 14, teníamos Killer Instinct temporada 3, teníamos Pokémon Tournament y teníamos Street Fighter 5. Se lo ha llevado Street Fighter 5, mucha gente por Twitter y por las redes sociales, eso no puede ser, ¿qué ha pasado ahí con lo mal que salió el juego? Pues se lo ha llevado. ¿Estáis de acuerdo? No, lo ha llevado por nombre. No, es que un juego vacío... Lo que es el juego original, el juego está vacío. ¿Cómo se puede llevar un juego vacío, un arcade que no tiene modo arcade? ¿Cómo se puede llevar el premio al mejor juego de lucha? Es que, por definición, el juego está mal. Ya no hablemos de los problemas que tiene el online y tal. El juego, no es que yo sea, yo de Street Fighter he sido el mayor jugador de Street Fighter 2 del mundo. Yo he jugado la vida, pero es que este juego, pudiendo ser lo máximo, la propia Capcom lo ha enterrado para mi gusto. Y se ha llevado este premio, pues yo qué sé, porque por lo que os digo, no me quiero estos premios por este tipo de cosas. Supongo que al final lo que habrán puesto sobre la mesa es el juego en, yo qué sé, 3 de diciembre de 2016. Quiero decirte, con todas las actualizaciones que han sacado, ¿no? Todos los parches. Porque el juego es verdad que no es el mismo de cuando salió. Hay no, que pero aún sigue teniendo muchos problemas. Sí, aún pero, tiene un camino. Tú te tienes que poner con el juego original, porque es que yo siempre digo, cuando hablo con mi amigo y tal, hay mucha gente que no tiene, aunque parezca mentira y esto a nosotros nos parezca una cosa, hay mucha gente que no juega online, no juega por internet, yo qué sé, mi hermano no juega online porque no le gusta, es de otra época y tal. No, y que si juegas así, si juegas con estos servidores... Mi hermano así. Sabe lo que es Street Fighter. Street Fighter, mi hermano, claro, mi hermano de mi época, el Street Fighter es lo más. Él le encanta los juegos de lucha y tal, él se quedó en clan de esa época y juega juegos que le suena en aquella época. Si él se compra el Street Fighter 5 y lo mete en su consola, mi hermano se cae al suelo y se muere en ese momento, le da algo. Se dice, ¿esto qué es? Esto no es el Street Fighter. Y es que no lo es. Realmente no es el Street Fighter, ¿eh? O pues eso, lo que han hecho. Para mi gusto. Yo no estoy de acuerdo con que se tenga que valorar el juego como salió en actualizaciones. Hombre, porque... hay gente que pagó 70 pavos por eso, ¿eh? Quiero decir, hay muchos juegos que vienen con el parche del día 1. Claro, no, y que estás condenando un producto nada más que por eso. mira No Man's Sky, sé que es un mal ejemplo, pero no es el mismo juego y dentro de un año a lo mejor no tiene nada que ver. Yo entiendo que está bien, la gente que se gastó esos 70 euros de alguna forma, pues oye, es una putada. Pero estás condenando un producto a que, por mucho que mejore, siempre va a estar defenestrado por mucha gente. Y no sé, creo que hay que tener un punto medio en ese sentido, ¿no? No sé. Sí, pero ahora mismo... Ya. Yo no critico eso. El problema es la competencia. O sea, Killer Instinct me han hablado súper bien, de verdad. O sea, está fantástico. La gente que le encanta los juegos de lucha, de verdad, todo el que mejor me hablan es de Killer Instinct. Y no se lo ha llevado. ¿Por qué? Ah, no lo sé. O King of Fighters, ¿eh? Yo lo que quiero decir es que yo no critico el tema de las actualizaciones como algo malo. Yo lo veo bien, porque si no mejora un juego que ha salido mal, coño, lo suyo es que lo mejoren. Lo que veo mal es que elijan eso como mejor juego del año, porque algo te tiene que penalizar que tú saques un juego por 70 euros y después el juego esté mal. Después, si lo mejoras, cojonudo, al final el juego ha quedado fetén. Pero no me lo elijas como mejor juego del año, porque el que pagó 70 euros por eso en su día y se tuvo que esperar meses a la actualización, se estaba dando cabezazo con una columna. Cierto. Bueno, así yo te digo, Juanjo, espero que los que pensáis así, que tenéis muchas razones por hacerlo, encontréis el juego que queríais en Marvel vs. Capcom 4, que es el que se anunció en la PlayStation Experience y que pinta muy bien. Bueno, es diferente, ya entraremos, pero vamos. Vamos con otra categoría de verdad muy chula, me encanta de verdad de todas. Mejor juego de rol. Aquí sí que había mucha competencia, aquí hay que hablar bien, porque los aquí nominados... Aquí sí que había mucha incompetencia. No, los nominados eran del más alto nivel. Teníamos Dark Souls 3, teníamos The Witcher 3, Blood and Wine, Deus Ex, World of Warcraft Legion y Xenoblade, que el año pasado decíamos, ¿qué ha pasado? Que no ha entrado en esta edición, ¿no? Pues aquí está. Y el año que viene, doy por hecho que entrará Final Fantasy XV. Pero aquí está, sí. Pero como sleeper. O sea, claro, parte es que con ya... menos opciones que el resto. Claro, es sí, que es así. Ya la gente no se acuerda. La gente ya da igual. De todas formas, yo creo que aquí la gran trifulca era entre Dark Souls 3 y The Witcher 3. Sí. Y se lo ha llevado The es Witcher que 3. ¿Por qué hay una puta expansión ahí? No, como expansión está muy, muy bien. Es de las mejores porque es casi que han salido un juego en la historia. Entero. Casi, remarca ese casi. Casi porque no podemos considerarlo un juego, no es standalone, no. Pero... Tú te compras la expansión y te dice, tienes que comprar el juego, no puedes jugar con solo la expansión. Ya. No estoy de acuerdo en que haya ganado Blood and Wine. Como mejor expansión, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero como mejor juego... Bueno, no. Tony, luego entraremos en detalle sobre nuestros premios TOTY, pero en a nuestra, ver, Sergio, en no nuestra categoría lo hizo un mago, no, ahí quiero yo llegar... que donde premiamos el mejor RPG y juego de fantasía, está Blood and Wine. Sí. Está Blood and Wine como nominado, ¿eh? O sea, sí, pero yo no lo he puesto. Bueno, a mí me da igual, pero somos un equipo. Aquí vamos todos a una. Entonces, ya, bueno, pero yo un equipo estoy de acuerdo, tener un, yo estoy de acuerdo con Héctor. Un grande o un Arbeloa, tío. Yo comento. Es que la categoría se llama mejor juego, y remarco la palabra juego, RPG, ¿no? Pues sí. Por desgracia, Blood and Wine no es un juego. ¿Cómo que no? ¿Y qué es? ¿Una baraja de cartas? ¿Qué? Cuéntame. Una expansión. Busca minas. Pero es un juego expansión. Igualmente. No, ¿es un juego? No, un juego. Un juego. ¿No juegas con él? No, vamos. ¿Vale? Pues no, yo juego con un mechero si quiero. quiero decir, pero esto es un videojuego. No, es una expansión de un videojuego. Un videojuego es The Witcher 3. Y esto ahí es estamos. Una expansión de The Witcher 3. Y ahí está estamos. Muy bien. Y te digo una cosa, será mejor que la mayoría de juegos que han salido este año. Fíjate lo que te digo. Pero no es un juego. Pero Juanjo, que entonces no tiene representación. Aquí no hay categoría de mejor DLC. Coño, se llevó el año pues pasado. Pues debería haberla, ¿eh? Se llevó el año pasado el GOTY, el juego. Yo creo y que tiene razones eso... para llevarse al GOTY. ¿Y qué pasa? Ese año ya como si no pasara nada. Joder, pues si la gente le ha molado la expansión. Pues que hagan una categoría de mejor expansión. Y ahí estamos. A ti te ha molestado que no haya ganado Dark Souls 3. No, a mí lo que eso es una cuestión personal. Sí. Lo que no pienso que no está bien es que tú llames a la categoría mejor juego de rol del año y no gane un juego, porque exacto. un juego es algo que tú metes en la consola y funciona. Pero y si te lo venden como edición standalone, ¿no lo consideras juego tampoco? Sí. Entonces hombre, sí. Entonces sí. Anda ya. Exacto. No anda ya, no, tío. Es que al final no, porque al final es un tema de terminología. El hecho claro, terminología es no. el tú juego el juego el juego dice, es el mismo el juego es el mismo, te lo vendan en un disco o te lo bajes por internet, o sea lo compres en una tienda digital, hombre, cuando tú ves en pantalla lo mismo, Yo entiendo vuestra postura, pero yo creo que tampoco es para echarse la mano a la cabeza como diciendo, madre mía, ¿cómo ha podido ganar este DLC? Porque no es un DLC de que te añaden tres skins. Todo el mundo sabe cómo hace los DLC el equipo de The Witcher. Sí, los DLCs, las expansiones, no los juegos. Ay, bueno, venga, vamos a seguir, por favor. Mejor juego de acción y aventura. Aquí ya sabemos que es el rincón desastre, ¿no? Donde meten todo. Tenemos Dishonored 2, Hitman, Hyper Light Drifter, Ratchet & Clank y Uncharted 4. Bueno, hay que decir que la pronunciación me cuesta porque ponen tantos nombres tan chungos que es muy jodido. Pero de todos estos nominados ha ganado como mejor juego de acción-aventura Dishonored 2. Y recordemos que aquí estaba nominado Uncharted junto en otras categorías y que al final se ha comido los mocos. ¿Qué os parece? A mí me ha flipado bastante. O sea, no... No sé, yo me esperaba Uncharted como ganador. Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, parece que Uncharted no se haya llevado nada, ya es lo de nada, pero por otro lado, me alegra que, pese a los problemas iniciales con los que salió Dishonored, ellas, con los parches o con lo que hayan metido, pues se haya repuesto de todo ello y haya conseguido llevarse un premio, ¿no? Ya, pero entonces, aquí no tenemos el mismo baremo. Con Street Fighter V le hemos dado palo hace 3 minutos por lo mismo, que salió mal. Dishonored 2 en PC ha sido terrible al principio. Creo que ahora ya no, pero no sé. Hay que tenerlo en cuenta. Yo prefiero analizar el juego no de salida, porque obviamente es que hay un montonazo de juegos que salen con parche del día 1. Yo prefiero analizarlo, pues no sé, con una a cómo estaba el juego a una semana de las votaciones, una cosa así. Bueno, es una opción. Lo demás, ¿qué os ha parecido este ganador, este Dishonored 2? Una sorpresa. Pero es que claro, realmente muy poco he visto yo de Dishonored 2, con lo cual poco puedo decir. Aún así, claro. No sé, yo me esperaba Uncharted 4, de verdad. Sí, yo creo que casi todos. Sí, sí. Bueno, tenemos más categorías. Aquí esta también me gusta mucho. Mejor juego de acción. Aquí teníamos pesos pesados como Battlefield 1, Gears of War 4, Doom, Overwatch o Titanfall 2. Se lo ha llevado Doom. Y me alegro tantísimo, tantísimo que no quepo de mi gozo. De verdad. Es un juegazo, es un juegazo. La verdad es que es el juego perfecto para desestresarte. O sea, que llevas jugando un juego muy largo, tipo, pues eso, Dark Souls, The Witcher, The Uncharted, y te apetece intercalarlo con algo más desenfrenado y echarte unas risas, Doom es perfecto. Porque, de verdad, te quitas la tensión en un momento. Pues ahora que dices esto me vas a matar, pero está la edición especial de Doom en Game por 20 euros. Corre. Y me has tenido de pillármela. Corre, corre. De verdad, lo merece, ¿eh? ¿Para PC? Para PC sí. Está 15. Ah, bueno, mejor. Corred, porque es maravilloso, ¿eh? Yo de esta lista he jugado a Doom, Battlefield 1 y Overwatch. Doom, Gears of War 4 y Overwatch, eso. Los que no he jugado ha sido Battlefield 1 y Titanfall 2, que se le tengo unas ganazas porque me han hablado muy bien, ¿eh? Y de estos tres que yo he probado, Doom es el mejor con diferencia, ¿eh? Es que la categoría esta era premio regalado para esta gente. Porque es que impresionante, brutal. La verdad, pudimos probar la beta, ¿no?, de Battlefield 1, pero no sé, a mí como Doom no ha habido un shooter mejor este año. Claro. Pues sí, una categoría nueva que han metido este año por todo este tema que ha pasado con las Oculus, con las Vive, con PlayStation VR, mejor juego de realidad virtual. Y los nominados eran Batman Arkham VR, Eve Valkyrie, Job Simulator, Red Infinite y Thumper. Yo lo he jugado a todo menos este Thumper y el ganador ha sido Red Infinite. Y me alegro. Yo no. ¿Y tú también? No me alegro. No puedo hablar. Yo no me alegro porque, de verdad, cuando me lo descargué, que me dijiste tú, ¡buah, ese es el mejor que hay, juégalo! Exacto. La gente lo estaba poniendo por las nubes, pues, y yo realmente confiaba en Red. Pero no lo entiendo, o sea, yo he jugado al juego, gráficamente sé que no hay que juzgar todo así, pero gráficamente es una patata. A nivel jugable tampoco ofrece nada de un mata-mata así de navecita y demás. O sea, ¿no? A mí, como experiencia de realidad virtual, que entiendo que es lo que se premia, me gustó más Batman, de verdad. creo que los juegos que salgan a partir de ahora deberían de ser así, como Batman. Pero tú mismo lo has dicho, como experiencia, es que ahí está el problema de la VR, ¿no? ¿Qué es una experiencia? ¿Qué es un juego? Como juego a lo mejor es mejor Red, y como experiencia a lo mejor es mejor Batman. A lo mejor es eso lo que han querido, que tampoco, no lo sé bien porque ni lo he jugado, ni yo lo que más sé del tema es lo que tú comentaste en su día. Pero claro, es que es difícil valorar una experiencia como un juego, supongo yo que será eso. Puede ser que el hecho de que Batman dure 2 horas, eso también pesa a negativamente, lógicamente. No lo sé. Red Infinite, es verdad que a mucha gente le ha encantado, a mí no tanto, pero si todo el mundo lo dice, pues será por algo y ya está. Y ahora vamos con otra, de verdad. Mejor juego para móviles y portátiles. Esta categoría que juntan, como la de conducción y deportes. Y teníamos por un lado a Clash Royale, Fire Emblem Fates, Monster Hunter Generation, Pokémon GO y Severed. Y ha ganado Pokémon GO. Esta categoría también estaba cantadísima para Pokémon GO. Mejor juego para móviles. Hombre. Sí, con todo el impacto que ha pegado, que fue un pelotazo de los mayores vistos en la historia de los videojuegos, yo creo, Ya no de este año, ¿no? No, de la historia en general. Pasa, bueno, se ha desplomado luego, yo creo que no lo han sabido llevar bien, pero pegó un pelotazo que esto estaba cantado que iba a ser así. Yo me es complicado mantener el nivel. Yo me quedo con eso, con la palabra impacto, que ha dicho Tony. Que yo creo que la inversión en el juego fue muy pequeña y al final te pones a pensar, porque el juego realmente no hacía mucho. O andabas, veías tal, con la bolita cogía el Pokémon, el juego en sí tenía poca chicha. Pero ha sido muy buena antesala para el Pokémon Sol y Luna. Que yo, al final creo que ha sido toda una jugada de marketing para reenganchar a todo aquel jugador de Pokémon que dejó Pokémon en su día y tal. Bueno, porque parece ser que las ventas están siendo espectaculares, están vendiendo pero como nunca. No sé si, bueno, sí, parte de ese éxito ha tenido que venir de Pokémon GO, pero como tal el juego de Pokémon GO ha salido fatal. O sea, el lanzamiento fue horrible, no funcionaban los servidores, se cargaron el radar, perdieron a mucha gente, baneaban a la gente que usaba trucos, que al final también perjudicó a los que no usaban trucos. Fue horrible en ese sentido, muchísimas personas hemos abandonado el juego por todas esas cosas y porque al final no había novedades. Y de hecho, tú miras el porcentaje de gente que jugaba en un principio y el número de gente que juega ahora, y es que no hay ni punto de comparación. Hablando de Pokémon GO, Y bueno, pues eso también Niantic, Nintendo y quien se tenga que encargar, pues tendrá que hacer algo para que el juego siga mejorando. Sé que lo están haciendo, pero a lo mejor ya el tren ha pasado. Es que yo creo que lo malo es el ritmo de actualizaciones. Claro. Uh-huh. El contenido veo que está bien, pero está bien si lo que han sacado lo hubiesen sacado en 3-4 meses como mucho. También tenemos que analizar esto como un juego de mercado de móviles. Es que el mercado de móviles es muy volátil, ¿eh? Los juegos de móvil duran lo que ha durado este juego. Y no duran mal. Los juegos son de usar y tirar. Hombre. El jugador... Sí, así, ¿eh? Tú piensas los juegos de móvil que duren años vendiendo bien. Quizás, Hearthstone. No son muchos. Quizás, hombre. El único que se mantiene. No, pero. No. Los juegos Candy estos Crash, de. Claro, el Candy Crush. La gente sigue jugando al Candy Crush todos los días. Y muy bestia, sí. Y poniendo las puntuaciones en Facebook, o sea. Y recordemos que Pokémon GO superó a todos los anteriores. Sí, y Pokémon GO tuvo la gran suerte, que no es suerte porque está planificado, de salir en verano, que es cuando la gente tiene tiempo libre de salir a la calle. Ahí estamos, porque esto en invierno te cargas a alguien, claro, del frío. Decía lo del mercado volátil por el tipo de jugador, porque muchos jugadores de juegos móviles no son jugadores de videojuegos, son gente que juega juegos de manera casual. Un pasatiempo. Decir, ¿no? Sí, exacto. Como el que hace el crucigrama antiguamente. Exactamente. Pues, así juegan a los móviles ahora. Entonces es muy fácil que se aburran de una cosa, se vayan a otra. La fórmula del Candy Crush pues es la que es un juego súper simple y que por eso vende y no te obliga nada más que estar ahí delante del móvil un ratito. Uh-huh. El Pokémon te obligaba a andar y tal, y a lo mejor eso le ha venido mal. Puede ser. Bueno, hay que acelerar un poquito con las siguientes categorías porque vamos justos de tiempo. Mejor juego independiente. Aquí había nominados también muy buenos. Estaba Firewatch, estaba Hyper Light Drifter, Stardew Valley, The Witness y estaba, por supuesto, Inside, que ha sido quien se lo ha llevado finalmente. Yo creo que aquí, entre nosotros, estamos muy de acuerdo. Al menos yo creo que, Aitor, tú lo estás. Yo también, este Inside, ahora que ya ha podido jugar. Sí. Y fantástico. Sí, sí, sí. Tenía dudas de que a lo mejor el único que le podía hacer competencia era era aquel juego que se parecía tanto a Bioshock, pero claro, ha ido a más adelante, entonces terreno despejado para Inside, es que es merecidísimo, la verdad, es un juegazo, pero de lo mejorcito que he jugado este año. Y la categoría estaba reñida, porque The Witness es que estaba muy bien también el juego. Sí. Sí, es verdad, yo también he oído hablar muy bien de él. Bueno, venga, premio juego por el impacto, se puede traducir. Y aquí sí que decía lo del impacto por el tema de Pokémon GO, que no está nominado. Los nominados son Block Hood, Orwell, Sea Hero Quest, That Dragon Cancer y 1979 Revolution. Se lo ha llevado That Dragon Cancer y además con un momento que creo que ha sido de lo mejor de la gala, el que ha hecho el juego, que salió a recibir el premio súper emocionado, llorando, hablando pues de lo que supuso para él la muerte de su hijo y demás, y fue un momento precioso, la verdad. Sí, la verdad es que fue brutal. Yo cuando vi a ese hombre que se rompió a llorar ahí encima del escenario, yo lo pasé muy mal también, me entristeció mucho. Y hay una historia muy bonita detrás de todo esto, y es que todo lo recaudado con este juego va a ir destinado a asociaciones benéficas contra el cáncer. Y tuvo bonitas palabras este hombre al público que ahí estaba, que estaba tan nervioso que no se encontraba ni la chuleta en el móvil, la verdad. Es verdad. Y muy bien, la verdad que yo las gracias a la gente y esa espinita de que podemos cambiar el mundo, ¿no? Con estos actos de apoyar este tipo de juegos, ¿no? Sí, yo reconozco que de los nominados no conocía ninguno. Para mí piratear este juego es muy vil. Pues sí, la verdad es que sí. Poco más podemos decir. Vamos con otra categoría que aquí sí que, bueno, Uncharted 4 copó incluso casi todos los nominados. Y es la de mejor interpretación. Teníamos a Nolan North por hacer de Nathan Drake en Uncharted 4, Alex Hernández por Lincoln Clay en Mafia 3, Cici Jones por Delia en Firewatch, Emily Rose por Elena en Uncharted 4, Rich Sommer por Henry en Firewatch y Troy Baker por Sam Drake en Uncharted 4. Es decir, tenían tres posibilidades de llevárselo. Se lo ha llevado Nolan North por hacer de Nathan Drake en este Uncharted 4. Y la verdad es que merecido. Yo, en mi opinión, muy merecido. Más que Troy Baker, que siempre es el que está todos los años sale, porque este hombre dobla a tantos personajes. Pero es que la voz de Nathan Drake es Nolan North y es fantástica. Además, creo que supone el final, ¿no? De la última vez, se supone, creo. Sí, bueno. Y ya Nathan Drake va a estar con nosotros, entonces es una buena despedida para el actor que lo ha doblado durante estos 10 años, digamos ya, ¿no? Uf, o casi 10, una década. Pues puede ser, sí, sí. Verdad. Ahí está, casi nada. Otra categoría, esta me encanta. Mejor música o diseño de sonido. Había rivales buenos. Estaba Battlefield 1, estaba Inside, Red Infinite, Thumper y Doom, que ha sido quien se lo ha llevado. De verdad, premiazo, porque la música de Doom, estaremos todos de acuerdo en lo que hemos jugado, es tan frenética, tan adictiva, te mete en el papel, te bombea la sangre, esos riffs de guitarra tan atronadores, que incluso, y aquí como dato lo suelto porque lo leí hace poco, el compositor para hacer la música utilizó un software que te traducía las imágenes que tú metías en sonidos. Entonces ahí metió todos los iconos relacionados con el culto a Satán, con Aleister Crowley, con todo, de verdad. Y es impresionante, los pelos de punta. Que pega, y escuchar esa música mientras estás pegando escopetazos, que te vienes arriba, es que no puedes evitarlo. Sí, sí, y además luego tuvieron también fueron protagonistas de la actuación de la noche, que respecto al año pasado, que yo me acuerdo, Stephanie Josten creo que fue la que lo hizo, interpretando la canción principal de Metal Gear Solid 5, que la pobre, a ver, guapísima, todo lo que tú quieras, pero no canta tampoco muy bien. Aunque el tema es un temazo. Aquí es que fue, vamos, thrash metal a tope en un evento de este tipo, Que eso no se suele ver. Genial, ese momento. Sí, bueno, vamos con otra. Mejor dirección artística. Aquí también tenemos nominados buenos, importantes. Esta, reconozco que no tenía ni idea de quién se la podía llevar. Porque estaba Abzu, Firewatch, Overwatch, Inside y Uncharted 4. Se lo ha llevado Inside, este premio a Mejor Dirección Artística. ¿Cómo lo habéis visto? Otra vez que Uncharted se queda a las puertas. Me da mucha pena, de verdad. Me da mucha pena. Pero es que Inside, de verdad, el cambio que pegó respecto a Limbo, de un juego tan monocromático a algo más de color, más escala de grises, también llevado, las luces, todo. Yo creo que también es muy merecido. ¿Y lo demás? Yo por mi parte, a ver, me jode bastante que Firewatch creo que no se ha llevado ningún premio. Yo estaba aquí nominado, y con razón. Sí. Me duele que no se haya llevado en especial esta categoría, porque es que artísticamente es muy distinguido de todo lo demás. Sí, eso es verdad. Sí, al final es complicado, ¿eh? Este puede que sea uno de los... Ya muchos son subjetivos, ¿no? Pero este yo creo que tiene también un cáliz especial en subjetividad, porque ¿cómo lo valoras? Claro, ¿qué te parece, el arte es ¿qué te parece más bonito a ti que a otro? Es que yo pensaba lo mismo cuando además siempre te ponen como un vídeo de los nominados al principio, y es que todos destacan precisamente por tener una buena dirección artística, ¿sabes? Es claro. Que Inside es espectacular, pero es que Abzu también, Firewatch, vamos, increíble. Overwatch quizás para mí es un poquito más normal, pero Uncharted 4, que son gráficos realistas, pero es que ves los escenarios... ¿Ves? El barro. Claro, el barro, incluso los edificios, cómo está construido todo, la arquitectura. Es que hay un trabajo ahí detrás de todos estos juegos, ¿eh? Entonces, es complicado. Yo lo entiendo. Yo creo que es el gran perdedor de este año, de los que han sido nominados, porque yo creo que es, tal vez, para mí, de los que hay el mejor juego en general, cómputo general, si te pones a mirarlo. Para mi gusto es que el juego en general es el mejor, pero no han valorado eso como... En cada categoría. ¿Cuál? ¿Uncharted 4 o Firewatch? Sí, Uncharted 4. Ah, vale, Uncharted 4. Y creo que eso no me parece justo, pero bueno, así lo han decidido. Bueno, a lo mejor está más contento con la siguiente categoría de mejor narrativa, que estaba Firewatch, Inside, Uncharted 4, Mafia 3 y Oxenfree. Se lo ha llevado Uncharted 4, que aquí sí que no me lo esperaba, porque mejor narrativa, al fin y al cabo, es muy propio del lenguaje del cine. O sea, tampoco aporta demasiado bajo mi punto de vista, ¿eh? Que sí, que es merecido, pero... Como medio que son los videojuegos, Uncharted 4 es una película. No sí, sé. Pero ¿qué valoras aquí? Claro. ¿Que tenga un buen guión o que busque algo distinto a la Claro, zona? Claro. Ahí está la cosa. Es el tema. Porque de guión, claro. A mí me parece, vamos, sí, lo sí, que tú sí. has dicho, una película de triple A. Uh-huh. Bueno, sí, bueno, a ver, yo, sin entrar en spoilers, que ya sabéis, ya os he dicho en privado lo que pienso de Uncharted 4 como... una historia, bueno, la historia de Uncharted 4 lo que pienso, sí que tengo que reconocer que tiene momentos en los que hay personajes muy bien construidos, que es el primer Uncharted en el que me creo muchísimo al personaje de Elena, y tiene momentazos de blockbuster de Hollywood. Tiene escenas de acción que se te quedan grabadas en la mente. Sí, sí, para, sí. Para siempre, vamos. Pues sí. Seguimos, que vamos fatal de tiempo. Y aquí vienen las dos categorías más importantes, como ocurre con los Oscars de mejor película y mejor director. Aquí tenemos mejor estudio y juego del año. Mejor estudio estaba DICE, ID Software, Naughty Dog, Blizzard y Respawn. Se lo ha llevado Blizzard por Overwatch. Y juego del año, y así comentamos los dos, estaba Doom, Inside, que ya lo comentamos, era un logro incluso llegar aquí, Uncharted 4, Titanfall 2 y Overwatch. Categoría muy reñida, se lo llevó Overwatch también. O sea, tuvieron este doblete de Blizzard y Overwatch. ¿Y qué os ha parecido en general el resultado? Yo, de verdad, lo comentamos, eso estamos todos de acuerdo, por no volver a repetirlo, que Overwatch debería ser para nosotros el ganador moral. No pensábamos que iba a ganar, y al final ha ganado. No, para nada. Yo me alegro muchísimo de que haya ganado. Aunque después de lo que ha pasado últimamente, algunas cosillas, tengo que darle otra oportunidad a Uncharted. Pobrecillo, a ver... Es que a mí me da pena. Mucho de Uncharted. Es que tenía tan claro que iba a ganar Uncharted que dije, bueno, pues me molaría que ganara, ya que no está Dark Souls 3, pues que lo gane Overwatch, ¿no? Pero luego viendo cómo ha salido la cosa, incluso casi que me retracto un poco de mis palabras y digo, joder, ojalá hubiera ganado Uncharted, de verdad, porque me da penilla. No, no se merece los pocos premios pues que ha obtenido. Quiero decirte, Uncharted ha ganado otra serie de premios durante otros años, y Naughty Dog es la mejor del mundo, todo lo que tú quieras. Pero Overwatch es un juego que, bueno, Blizzard precisamente no hace juegos todos los años. este tipo de sucesos ocurre una vez cada lustro o cada década. Sí, y ya Overwatch, sabes, si se han cancelado algunos por no estar en los estándares de calidad. Claro, bueno, mira a Titan, ¿no? Que al final se reconvirtió en este Overwatch. Yo de verdad me encanta, creo que está genial que se premie un juego de PC, aunque haya salido también en consola, pero bueno, es el exponente en PC en este tipo de género. Me parece genial porque abre camino y creo que en cuanto a mejor compañía Blizzard, ¿qué podemos decir de Blizzard a estas alturas, no? Todo lo que hace lo mima, no lleva ni 6 meses en el mercado el juego y las actualizaciones que han metido por Halloween, por los Juegos Olímpicos. Y más de 20 millones de copias vendidas. Madre mía, madre mía. No sé si estaréis de acuerdo en el tema, esto siempre sale a debate, el de meter o premiar siempre al mismo, tanto en mejor juego del año como compañía, que en los Oscar, no sé si aposta lo hacen, pero no suelen premiar mejor película y mejor director a la misma. Claro, a mí me hubiera gustado, como tú dices, que fuera un poco más repartido, que a lo mejor el mejor compañía a uno y juego del año a otro, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a dejarlo aquí porque llevamos ya hablando demasiado de los King Awards y eso que al final, eso que nadie lo vio en directo. Nada más que Aitor, que vio un cacho por el Zelda y ya está. Así que antes de pasar al PlayStation Experience, vamos a escuchar el tema principal de este último Doom, ya que ha sido protagonista por haberse llevado la categoría de mejor diseño de sonido y por esa actuación tan maravillosa. Vamos con este temazo y volvemos con el PlayStation Experience. Thank you. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Aquí seguimos con el PlayStation Experience, que nos ha deparado muchas sorpresas. Luego, al final de todo, os preguntaré qué os ha parecido, porque empezó así, sin que nos lo esperásemos, de sopetón, y así queremos reflejarlo en el podcast. Porque lo primero que vimos fue Uncharted 4 The Lost Legacy. Bueno, esto llama la atención. Naughty Dog, sabíamos que estaba preparando un DLC de Uncharted. Se habló mucho de la posibilidad de que fuera acerca del hermano de Nathan Drake, de Sam. Y al final no ha sido así. Al final va a estar protagonizado por Chloe. Lo que se vio al principio no parecía ni un Uncharted, de verdad. O sea, y tiene muy buena pinta. Yo no sé qué os ha parecido, si os esperaba. Y sobre todo que estuviera protagonizado por Chloe. ¿Y qué nos puede deparar este DLC? Pues... mira, yo para empezar quiero compartir con la gente la conversación de WhatsApp. Sí. El texto que puse, ¿vale? Puse, es Ellie, seguro, la del burka. Esto es Naughty Dog, apesta a ellos. No, es la otra, la que era ladrona en el 2, en Uncharted 2, se me está yendo. Pero esto es Naughty Dog. Se me está yendo. ¿De Last of Us 2? Sí, lo he dicho, era la del 2. Ah, vamos, vivan las pollas. Buen resumen, ¿para qué decir más? Sí. Me pasó un poco como a ti. Yo pensé al principio, digo, cuando se quite el burka va a ser Ellie. Y me engañaron, me trolearon un poco. Pero oye, mira, está muy bien. Uncharted tiene aún mucho que ofrecernos. Y me alegro por ello. ¿Y nos parece como muy oscuro lo que se ha visto? Acostumbrado sí. a las coñas de Uncharted, ¿no? Tal. Parece como que cambia. Sí, va a cambiar sí, sí. De registro, sí. Y incluso, me incluso quizás no tenga ni nada que ver con búsquedas de tesoros, que nos vayamos a otro tipo de guión. Sí, parece un spin-off, ¿no? Y el hecho de que no esté Nathan, que es el cachondo, ¿no? Nathan, ya sabemos el carácter que tiene el tío, es un cachondo de la vida, pues a lo mejor le da para este registro que es una manera de explorar otras cosas. Si esto al final es vender el motor gráfico, que tienen que pagarlo, ¿no? Y a base de DLC y tal, pues así lo sacan. Y a mí me parece una muy buena idea. Y la verdad, me estoy deseando que salga porque tiene muy buena pinta. Pues sí, yo además, también tengo ganas. Un comienzo y es que además, no solo es Chloe, es Nadine. Y es como... sí, la relación entre ellas es lo que se va a explorar. Además, ya sabemos que Naughty Dog ha dicho que el DLC va a ser más grande que lo que fue Left Behind en The Last of Us. O sea, que va a estar muy completo. Ya sabemos si será chiquitín. No sabemos si saldrá standalone aparte, si se podrá comprar o si hará falta el juego base. Pero tiene muy buena pinta. Genial forma de dar comienzo a la conferencia. Y luego siguieron con Marvel vs. Capcom Infinite. El nuevo capítulo de la saga que va a llegar en 2017 con un nuevo y espectacular tráiler que vimos. Como personajes como Ryu, Iron Man y muchísimos otros. Y como novedad, hay que decir que Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ya está disponible ahora mismo, ya en exclusiva para Play 4. Esto era un rumor, ¿eh? También se dijo que podía presentarse, al final ha sido así. Yo creo que los fans de la lucha tienen que estar de contentísimos. Pues sí. Bueno, nada más que había que ver al público, no sé si viste esas dos personas pegando gritos berridos. Sí. Vale, siempre los hay. toda la gala. Madre mía, eso, se estaban muriendo ahí cuando vieron el anuncio. Y esos señores, que le pongan ahí al lado una máquina por si acaso le da un ataque o algo, porque vamos, pobre. Pero normal, porque el juego es que, bueno, ve a Mega Man ahí, eso era la polla, tío. Sí, pero Mega Man a mí me jodió la vida, porque claro, yo lo primero que se ve es Mega Man caminando y yo empecé a gritar como una perra. Y luego veo a Ryu y digo, me cago en la puta. Es más Bros. No. Claro, no, no. No es más Bros, pero sí que era una mierda. Eso del Marvel vs. Capcom, en efecto. Bueno, pero es que los gritos, eso que dice Juanjo, siguieron. Siguieron durante toda la gala, porque luego presentaron Wipeout Omega Collection, que es que van a hacer una remasterización de los tres primeros títulos clásicos de la franquicia, que a falta de F-Zero, a mí me parece una auténtica gozada, de verdad. ¡Qué me ganazas! Me parece genial. Sí, sí. Y es brutal. Que yo estaba votando con la música de Wipeout en el sofá. Suerte que no había nadie en mi casa. Pero ay, a mí me encantó. Yo le tengo ganas. Uh-huh. Que ese juego es brutal. Yo tengo la versión de PSP, fijaos si tiene ya tiempo, y todavía me pego unos vicios increíbles. Me pongo ahí con la consolilla y empiezo a pegarle, y el juego es que es súper adictivo, súper rápido, súper tremendo. Y vamos, este juego va a caer fijo. Es un juegazo. Sí, sí, sí. Fijo, pero fijo. Y luego ha habido anuncios menores, que tampoco creo que valga la pena quedarnos ahí, como ese DLC de Destiny. Nuevo contenido que va a otra vez a meter las carreras que muchos lo pedíamos, nuevas misiones y demás. Que no sé para qué la sacan. Bueno, para luego volver a dártela, es el truco. Bueno, pero yo creo que esto sí que había de verdad mucha expectación, mucha duda de cómo se iba a hacer. Y es este remake, porque es un remake, ahora sí que se ha visto bien, de Crash Bandicoot. Había, sí. Porque no sabíamos lo que iban a hacer y han hecho el pero motor otra vez. Remaster, que me toca mucho los huevos. Ya, porque bueno, pero como Call of Duty 4. Lo llaman así, pero sí. No es eso. Uh-huh. Sí, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque lo han recreado todos los escenarios iguales. Pero a mí, el personaje, o sea, el modelado, no sé, se me hace como un poquito raro, no sé. No sé. Es que nunca ha sido un modelado del todo bonito, ¿verdad? Sí. Ni en la pues antigüedad ni ahora. A mí me gusta más que el Skylander. Sí, bueno, bueno. Es que se iba hasta arriba de crack. O sea, se no era muy complicado mejorarlo. Pero está guay, ¿eh? Qué ganas una pintaza probar. Una pintaza impresionante, ¿vale? Y el nombre que le han puesto es que son unos cracks, pega mucho con, sí, sí. Con la filosofía de The Crash. Sí, sí. Yo no quiero spoilear nada, pero si juega Uncharted 4 hay un momento Crash por ahí, sí, no sí, quiero sí. Decir nada, pues eso ya te da el hype suficiente como para ver este juego y decir, venga, lo quiero. Sí. De hecho está subido en nuestro canal de YouTube ese momento de Uncharted 4, así como curiosidad por si alguien lo quiere ver. Pero es que son tres juegos, ¿no? Sí, sí, sí, son los sí, tres, sí, son tres los trilogías. Es que es cojonudo. Muchos nos criamos con estos Crash, o sea, es una maravilla poder volver a jugarlo. Y poco más si ya metieran el de Card, el Nitro Racing, eso hombre, ya sí. Bueno. Cómodo online, ya Dios flipo. Mío. Bueno, más cosas. Call of Duty World League, pasamos. Resident Evil 7, que ya queda muy poquito para que llegue. Lo vamos a tener el 24 de enero de 2017. Y han actualizado la última demo. No sé si habéis tenido tiempo de probarla, yo no. Pero entiendo que habrán metido cositas buenas y guays. Tony, yo me la he descargado y aún no he tenido tiempo. Por cierto, dicen que llegará a PC One la demo. Vaya. Hola. Bien. Interesante. Más cosas, ese Ace Combat 7, que bueno, tiene un público muy reducido porque es un juego de simulador de vuelo, que bueno, tampoco creo que merezca mucho la pena. Ese torneo reducido pero muy fiel, ¿eh? Sí, eso sí, es muy fiel. Ahí te doy la razón. Ese torneo de Street Fighter 5 también, ese mejor juego de lucha de los King Awards. The Last Guardian, que se ha visto un nuevo tráiler ya al final, porque ya el juego está aquí ya en la calle dentro de nada, y que Juanjo, antes me contabas que el tráiler te ha gustado, ¿no? Sí, sí, es que a mí el juego en general me llama mucho. Pasa que, como siempre, comprar un juego de salida es estar ahí en, uh-huh. Esa delgada línea de lo hago, no lo hago, me la juego, no me la juego. El riesgo. Exacto, está ahí que no sabe. Entonces, vendérmelo me lo venden. Ahora hay que verlo. Claro. Hay que ver con el tiempo, hay que sopesar las cosas y... Sí. Yo que sé, es que hay mucho que comprar. Está el final, hay muchas cosas. Hay que pensárselo bien. No, además, cuando salga este podcast ya habrá terminado el embargo. Yo ya me he pasado el juego, me lo he pasado esta mañana, de hecho. Nada más decir que es un juego que las expectativas le han pasado mucha factura. A nivel técnico tiene problemas gravísimos. A nivel de diseño también. Y que si te gusta la obra de Fumito Ueda, te va a encantar, por supuesto, pero no está al nivel ni de por asomo, ni de Ico, ni por supuesto de Shadow of the Colossus. O sea, es que no. Este juego en otra liga. Sí, sí, sí. El problema es que la gente se pensaba que iba a ser el juego del año. O alguna movida rara en la cabeza. Y para hombre, nada, ¿eh? Es que tras 10 años y gente que claro, se pidió Play 3 por el Last Guardian. Pues no, ¿eh? Yo recomiendo que, a no ser que seas super fan, yo esperaría, vería vídeos, por si no te crees la opinión de los analistas y tal. Y ya juzgarás tú, pero yo de salida no me lo pillaría. Bueno, más cosas. Parapa de Rip de Rapper, 20 aniversario, Loco Roco y Patapón. Estos tres clásicos juegos de ritmo de PlayStation que vuelven ahora para Play 4. Y de hecho, el Parapa ya tiene una demo que ya está disponible en Play 4. No, no la tiene. ¿No? Dijeron que sí y no está todavía. Adiós, pues yo me la iba a bajar esta noche. Pues ya me al menos yo me la... Ayer lo intenté, hoy lo voy a intentar sí, y no la he encontrado. Es que por Twitter alguien ya ha puesto alguna captura y todo, ¿eh? Luego pues por lo menos hoy a las 10-11 de la mañana no estaba, te lo digo yo. Pues sería más tarde, no sé. Y esto sí que me ha dejado loquísimo y quiero compartirlo con vosotros y comentarlo. Knack 2. O sea, yo creo que una secuela de un juego que salió tan regulero, tan mediocre, hacía falta. ¿Quién quería esto? ¿Quién lo quería? ¿Quién lo pedía? Sí, sí. Pues mira, o sea, yo probé el primero y lo que más me sorprende es que siendo el primero lo que es, este me parece lo mismo. Es que es no, igual, ¿eh? Es que me parece lo mismo. Sí, o sea, yo creía que era el mismo. Yo creía que era el mismo rollo en plan, ahora juega en 4K o alguna mierda de esa. Te lo juro, ¿eh? Pues mira, por ejemplo. No, pero es que en serio, lo vi, digo, vale, quieren coger esto de base e irlo mejorando, pero es que es lo mismo. Lo único diferente es que hay una cosa en que es como un tanque y disparas y ya está. Y es como, ¿en serio queréis...? No, es que no lo entiendo. Veo bien y lo entiendo, que quieran tener una nueva mascota, pero lo están manejando de una manera que no lo veo. Es que no lo veo. Y el primero, a refrescarme la memoria, ¿llegó al Plus al final o nunca llegó? No tengo ni idea. Yo creo que no, ¿eh? Por 7 pavos. Ya, yo igual una oferta. Yo creo que nunca llegó. Pero vamos, es que eso es incomprensible. Lo que sí es comprensible, y de aquí, de hecho, cuando lo vi me acordé de ti, Tony, fue Gravity Rush 2. Por favor. Sí. ¡Qué maravilla! Y con ese DLC de Raven gratis. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Qué bueno, el 20 de enero lo tenemos ya, ¿eh? Pintaza y el que DLC tiene. En marzo. Pero las imágenes que mostraron no eran gameplay, ¿no? Eran sí, ¿no? teaser, ¿no? ¿O era no, es gameplay. Gameplay. Sí, hostia, pues no veas cómo se ve, macho. Ah, qué bonito. Guau, el juego se ve la polla. Yo lo vi tan guapo que me pensaba que era un CG o algo. No, es de verdad, es de verdad. No es magia, hostia, es ciencia. Pues vaya pepino. Sí, sí. Y además que siguieron en plan así diciendo, wow, mirad qué pedazo de potencia tenemos, enseñando Gran Turismo Sport ahora en 4K y el rango dinámico que nos lo enseñaron. Que, las bueno, luces. Sí, sí, las luces, los colorines, wow, fantástico. Y de verdad, esto sí que yo sabía que lo iban a anunciar, ya tocaba. Para mí es el juego de la PlayStation Experience, así os lo digo, luego os preguntaré el vuestro. Ni no Kuni 2. O sea, por fin hemos vuelto a verlo. Y es que es una maravilla, tan encantador, esa estética Ghibli, tan anime. Maravilloso, de verdad. Genial, ganazas. Yo pienso que si se lo ocurran, esto puede ser un nuevo Final Fantasy. ¿Sí? Déjame que me explique. No. Porque, o sea, Ni no Kuni 1 y 2 no tienen ningún lazo de historia, ¿no? En un principio no, son nuevos personajes, ¿eh? Pues es esto de, puedes seguir disfrutando de nuestra nueva entrega sin jugar las 17 anteriores y vas a saber lo que es esta saga. Eso me parece muy bien, y además es que Ni no Kuni, al igual que Final Fantasy, lo ves y es único. Pues yo voy aún más sin allá. Haber jugado. Yo voy más allá. Es que yo eso... Sí, sí, un momentito, perdona, Juanjo. Que no es solamente lo que dices. Yo, las referencias a con Final Fantasy no es solamente por el hecho de que sean independientes, sino porque yo creo que puede sentar precedente en plan una saga por sí sola con el suficiente peso de sí, rol, además, ¿eh? Es que está Studio Ghibli, que eso es la pepita de oro. Creo que en esta segunda creo que ya no participa de forma como en el 1, ¿eh? Pero bueno, que se ve genial. Juanjo, perdona que te interrumpiera. No, solo iba a decir que no fueran las historias, que no tuvieran nada que ver una con la otra, son muy Ghibli, ¿no? Quien vea las películas de Studio Ghibli se dará cuenta de que sí. Son todas obras de arte, pero no hay ni una sola secuela, ¿no? Al menos que yo recuerde así, son cada una distinta una de la otra, que son geniales y eso es obligado a verlo. Sí, eso ha quedado como herencia, ¿eh? Porque ya os confirmo, sí. Os confirmo porque lo acabo de encontrar, que Ghibli no ha participado en esta segunda parte, ¿eh? O sea que. Para y que ahora no se me está antojando un juego del viaje de Chihiro, justamente. Pues, de eso no. Tenemos que pasar una cosa un poquito más bestia y es Yakuza 6 y Yakuza Kiwami. Yo de la saga Yakuza es que no tengo ni la menor idea, o sea que de aquí no puedo hablar nada. Pues entonces pasamos. El Kiwami, que es el cero, ¿no? Sí, no lo sé. Se llama Kiwami. No lo sé, no tengo ni idea. Vale, vale. Danganronpa 3 también lo hemos visto. JRPGs de mil tipos. Ese, bueno, Nier Automata, que está genial. Y ese Is Origin, que han tenido teaser y trailers, que bueno, pues tampoco podemos decir mucho más de lo que ya se ha dicho. Y Dreadnought, no sé si os acordáis con este nombre, si lo tenéis en mente, este nuevo título que va a llegar a Play 4, de una nave espacial y combatir en el espacio. Sí. ¿Y qué, sí, qué os pareció? Interesante, tiene muy buena pinta, no es para mí, pero tiene muy buena pinta. Vale, yo pienso igual. Y una cosa que quería decir, cuando anunció lo de Danganronpa, ¿recuerdas que dijo, este juego vendrá a Play 4 y a... Y a Vita? Claro, es que hubo mucha coña con lo de Vita. Y a Vita, trajo una Vita. A Vita. Pero es que el tío que salió ahí con la Vita en la mano todo el rato, es que yo creo que se rieron de ellos mismos. O sea, hicieron ya un gag sobre cómo tratan a la Vita. Sí, y pero era lo cada hicieron anuncio dándole que juegos, decían... que me parece maravilloso. Sí, sí, pero es que cada juego que anunciaban, PlayStation 4 y Vita. Sí. Y siempre como resaltándola, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la actitud que mostró Sony a mí me gustó mucho, la verdad. Pues sí. Y luego hemos visto también títulos indies, pero yo creo que el que más peso por el estudio que está detrás es Spire Pyre, el sucesor de Bastion y Transistor, que la novedad es que va a tener un componente multijugador. Y lo que se ha visto, bueno, pues tiene muy buena pinta, pero yo hasta que, la verdad, no sepa más, pues no puedo decir mucho, porque los vídeos son vídeos. Y luego también hemos visto Bane, otro indie plataforma, Absolver, que va a tener un componente multijugador así muy, muy importante, muy gordo. No sé, me acuerdo ahora del Let It Die, que ya está disponible en todo el mundo, un free to play. Sí, bueno, ¿lo has jugado? No lo he jugado, ¿qué tal? Bueno, cuando lo juegues me lo cuentas. Eso es malo, ¿no? Claro, no todo es tan bonito, ¿no? A ver, es que por tenía ahora truco. No sé, lo veo un poco Devil Third. Oh, en algunos aspectos, vaya, vaya. En el framerate no, pero artísticamente muy bien, pero el combate es como, no sé, tú lo pruebas y me lo cuentas. Vale, ya te lo contaré en el siguiente programa. Bueno, Lara Croft Go, que la noticia realmente es el hecho de que va a salir de móviles para llegar a consolas exclusivas de Sony. Ahí se queda el dato. Bueno, y PC está Nioh también, o Nioh, como lo quieras llamar. Nioh, exacto. Parado aquí en el Nioh. Nioh es muy Dark Souls, o sea, con samuráis, una nueva demo, pinta genial, la verdad, pinta mejor de lo que probamos en la alfa, que cosa natural y comprensible. No lo perdáis de vista, que todo el mundo lo toma por un Dark Souls, pero es bastante distinto, Sí, lo de las posturas me encantó. Ya no solo el tema de los combates cambia bastante por el tema de las posturas y tal, pero es que el juego tiene, por ejemplo, el juego tiene fases. Dark Souls no hay fases, el Dark Souls es consecutivo todo, el juego es entero, y aquí no, aquí tiene fases con principio y fin, y eso ya es algo que cambia bastante el concepto de juego con respecto a lo que es un Soul, y yo creo que no hay que perderlo de vista, porque todo el mundo lo tiene como Lord of the Fallen, una copia, y sí. Yo creo que no es una copia, coge lo bueno de Dark Souls y lo potencia bastante, hay que tener en cuenta este juego. Sí, yo quiero ser prudente también, te lo digo, porque, bueno, me consta, porque lo hemos visto estos meses, que están corrigiendo muchas críticas que le hicieron los jugadores, pero lo que probamos, y lo único que hemos probado hasta ahora, ya veremos más adelante, tenía problemas, el hecho de que las armas se te rompían en nada, que el control no siempre era tan fiable, que no sé, había buenas ideas, ya te digo, lo de las técnicas me encanta, la postura que coges, tal, el diseño de los enemigos que se ha visto en este vídeo, impresionante. Y yo me quedo con eso que tú dices, Juanjo, que hay que darle tiempo y que hay que seguirle la pista, Sí, sí, ya te digo, yo creo que sí. Bueno, pues vamos ya a lo gordo, al tramo final. A todo esto hablaron también de un juego de béisbol, ¿no? De béisbol. Pero vamos, pasando... The Show. De MLB. Sí. Y pasamos a los dos últimos, dos trallazos finales, Horizon Zero Dawn, que se nos va para finales de febrero de 2017. Y hemos visto un poco lo que es la fauna, un poco más del combate, de la protagonista... A mí me tiene enamorado este juego, me tiene enamorado. Y un detalle importante, o ya son elucubraciones mías, pero me parece a mí que las entrañas de la Tierra, de ese mundo, van a ser muy importantes, Es como que ahí hubiera como una especie de laboratorios o algo así donde se crean esos dinosaurios, esas bestias tecnológicas. No sé, esa última escena final metiéndose como en una cueva. Veremos, ¿eh? Puede ser muy interesante. Pues sí, pinta muy bien. Y bueno, vamos a ver. Yo sí que me encanta este tipo de metáforas. Me acuerdo de Microsoft cuando lo hizo en el E3, esa forma de abrir su conferencia y cerrarla con una consola y terminar con otra. Pues Sony ha empezado con un juego de Naughty Dog y ha cerrado con un juego de Naughty Dog, como es The Last of Us 2, la parte 2. Hemos visto a Ellie ya con 19 años tocando la guitarrita, hemos visto a Joel. Genial, pero de verdad yo no me lo podía esperar bajo ningún concepto. Creo que llega muy pronto, teniendo en cuenta que están trabajando en el DLC y tal. Y nos ha pillado a todos, yo creo que flipando, ¿no? Sí, ya dijeron que esto era muy early development, que estaba en pañales, ¿no? Tan early, yo creo que están pidiendo los componentes del PC con lo que lo van a hacer. O sea, que imagínate si estará early. No, pero no sé, yo cuando vi el logo de los luciérnagas fue en plan, sí, oh Dios. Ya está, sí. Es que no han mostrado el juego realmente, han mostrado ahí una CG, que vamos, que lo que es para lo que es, que ponerte el hype por la nube y decirte que lo están haciendo. Exacto, sí. que puede pero pasar con eso me vale, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí. Que puede pasar como con Final Fantasy VII. Te saco una CG y ahora, no, de aquí a que saca el juego. Juego para 2018 mínimo, ¿eh? Que además había gente esperando cosas de Final Fantasy VII, ¿eh? Que yo no sé qué se habrían fumado para esperar algo de Final Fantasy VII ahora. Pero bueno, desde The Last of Us, a mí. Esto es muy personal, ¿eh? Mi opinión. Pero a mí es que el primero me gustó, pero no me parece esa obra de arte que dice la gente. Yo, y ya digo, va por gusto, ¿eh? A mí me hubiera gustado que hubiera hecho una cosa nueva y no seguir esta saga, pero, la verdad, si se le ocurre a nivel de guión, que creo que es el fuerte de Naughty Dog, pues, oye, chapó, la verdad. Pues, no, hay mucha gente deseando saber qué pasaba después. Entonces, claro, pues sí, porque termina abierto. Yo es que creo que este juego es de lo mejor de la anterior generación, ¿eh? Para mi gusto. Yo sé que hay gente que solo lo considera bueno o muy bueno. Para mi gusto es sobresaliente y un... Vamos, para mí fue el que hizo que Play 3 acabara también la anterior generación, porque sí, iba mal, el equipo se la comía, y este juego le dio el espaldarazo, ese rush final que hizo que Play 3 al final pasara la cinta un segundo antes. Sí, que yo creo que hay que jugarlo. Equipo 360. Hay que jugarlo. Sí, un juego obligado. Viendo cómo ha salido Uncharted 4, este de las tofas parte 2, me pone los dientes largos y me da pena no tener una Play 4. Bueno, rápidamente por cerrar, porque vamos justitos de tiempo, necesito que me digáis qué os ha parecido, si hay que ponerle una nota a este PlayStation Experience y con qué juegos quedáis de todos los presentados. A ver, Tony, vamos a empezar contigo. Nota 9, porque, joder, es que lo han hecho muy bien. Es que lo han hecho muy bien, han rescatado mascotas antiguas, han parece mostrado un E3 lo esto, de Crash, es un E3 mini de ellos. The Last of Us, o sea, empezar con Naughty Dog, acabar con Naughty Dog, me parece brillante. Los indies mostrados eran interesantes, bueno, me han venga, hecho esto abrevia, de abrevia, por favor, Tony, abrevia, porque no tenemos tiempo. Vale, pues es un 9. ¿Y con qué juego me quedo? Sí. Pues seguramente me quedo... The Last of Us 2 no ha mostrado nada de gameplay, con lo cual me quedo con Uncharted The Last Legacy. Vale, muy bien. Aitor, ¿por tu parte qué? Yo comparto la nota con Tony. Mi juego me quedo con The Last of Us, es que Eli puede conmigo. Lo siento mucho, aunque sea solo una cinemática. Y me alegro, o sea, no entiendo cómo lo han enseñado, por eso nos pilló a todos de sopetón, que lo enseñan aquí y no en un E3 de verdad. Pero me gustó mucho que hubiera juegos de mucho tipo, tanto occidentales como orientales. Mucho juego japonés, que no se olviden de este mercado. Pues a todos. Sí. Todo para... Nos quedamos entonces con eso. Juanjo, quedas tú por tu parte. ¿Con qué te quedas? Y nota. Yo, como nota, si eres usuario y tienes una Play 4, un 10, creo que no se puede hacer mejor. Y si no tienes una Play 4 y la ves si no tienes una Play 4, yo le daría un 8. Porque la ves y te da gusto verla, está muy bien, pero como no la tiene, lo que va a pasar es envidia y te fastidia, por eso le pongo un 8. y como juego más esperado es Horizon, me parece, vamos, es yo por lo menos juego que voy a jugar, es que no sé lo de Last of Us, no sé cuándo podré jugarlo, pero yo este Horizon lo espero con amor. Y lo que más me ha gustado de la gala, lo digo así brevemente, o de este evento, es que me parece que Sony está creando ecosistemas, cogiendo franquicias que si no propias, porque Sony no fabrica juegos, no crea juegos, pero sí tiene franquicias como Parrapa, como Patapón, tal, y está creando ecosistema, y eso es algo que Nintendo lo hace muy bien, y que si Sony lo sigue haciendo, podrá crearse un ecosistema propio de juegos que le darán personalidad. Second. Sí, vale. personalidad propia. Vale, pues nos quedamos con eso. Yo por mi parte, yo también le doy un 9, me ha parecido una gran conferencia, y creo que lo importante es que Sony ya le ha cogido el truco, ya tiene la técnica, ya sabe cómo hacer presentaciones, además desde hace un par de años, que no aburren. Y lo hemos visto en el E3 y en los PlayStation Experience. Saben que hablar está muy bien, pero no sirve de nada, que lo importante es mostrar chicha, mostrar gameplay, y no aburrir al que está en su casa o en la butaca. Y eso me parece que, como han dado con la tecla, genial. Y como juego, me quedo con ese Ni no Kuni 2, porque para los amantes de los RPG es que lo vamos a flipar y cuento los días hasta que salga. Así que nada, lo dejamos aquí. Nos ha quedado un programa más largo de lo normal, pero yo creo que merecía la pena. Y ahora vamos con las despedidas y a contaros ese proyecto que tenemos entre manos, esos premios TOTY, que dependen de vuestros votos. Bueno, pues estamos aquí ya en el tramo final, como he comentado hace 2 segundos. Y antes de ir con las despedidas, voy a comentar lo de los premios TOTY para que se entienda. Cuando salga este programa el martes, seguramente ya esté puesta la encuesta. Hemos hecho, al igual que el año pasado, esta vez mucho más currada, nuestros propios Game Awards, estos premios TOTY, titulazo of the year, donde vamos a premiar, entre vuestros votos y los nuestros, lo que ha sido lo mejor de este año en distintas categorías. Los nominados salen de nosotros, hemos hecho una votación interna, una criba, y de entre esos nominados, toda la decisión, todo el peso va a ser vuestro, ¿vale? Las bases de cuánto tiempo va a durar, el plazo y tal, lo colgaremos, todavía tenemos que estudiarlo, darle alguna vuelta, pero creemos que va a merecer la pena, va a estar muy chulo. Los premios finales, lo que salga de esa votación gracias a vosotros, la daremos en ese especial oyentes en directo de enero, que va a merecer mucho la pena. Y ya os digo que las categorías de los premios son muy cachondas. Tenemos, por ejemplo, diciendo un al azar, experiencia más enriquecedora, el juego mejor narrativa, o el premio es mejor que nada, peor juego del año. O sea, hay muchas cosas, merece la pena echarle un vistazo. E incluso tenemos una categoría especial, los premios TOTY de la vida, que ahí es vía libre, porque los demás lo hemos elegido nosotros y a lo mejor no estáis de acuerdo en, oye, es que a lo mejor juego del año falta, yo qué sé, Dishonored 2, que me encanta. Pues aquí lo podéis meter para que tengáis todo el peso. Y además, junto a esto vamos a hacer un sorteo que lo vamos a explicar perfectamente, muy bien, porque podéis llevaros un juegazo que ya veréis. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a las despedidas. Tony, ¿qué te ha parecido todo esto? Los King Awards, el PlayStation Experience y el programa en general. Todo maravilloso. ¿Para qué pregunta? Todo maravilloso. Ay, todo qué perfecto. Bien, qué bien, qué bien. Hombre, nada, siempre, a la semana que genial. Viene. Vale. Aitor, igual, que nos vamos. Pues nada, la verdad es que da gusto hablar de estos eventos que suceden tan poco, con tanta distancia en el tiempo, pero cuando suceden, pues se nos faltan los minutos, ¿no? Para hablar de ellos. Pero muy bien, muy, muy, muy entretenido todo. Pues sí, yo me quedo también con eso. Juanjo, por tu parte, igual, nos vamos ya hasta la semana que viene. Pues sí, muy, muy contento de hablar de esto. Como ha dicho Aitor, da gusto hablar así con libertad y tranquilo, sin guión, sin vamos a hablar de esto y lo otro, sino de lo que nos gusta, que es de videojuegos y conferencias. Y nada, que esto tendría que ser casi todos los meses. Pues sí. Para cerrar, al igual que hicimos la semana pasada y hacemos siempre, vamos a agradecer a esas personas que han comentado esta semana, le han dado me gusta al podcast, porque sois los que nos ayudáis a crecer y lo valoramos. Muchas gracias al Anónimo, una semanita más. Hazte una cuenta, por favor, que queremos ponerte el nombre. También tenemos a Alejandro Blanco, a Crime, y le han dado me gusta, y tenemos que citarlos, a Bruno Dog, a Sergi Caballero, Javier Caminero, José Sánchez, Crane, Igoru, Globo y nuestro compañero de mala compañía del podcast, Lema. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene con más diversión, más fiesta, pero nuestra dosis de videojuegos de siempre. Me cago en la... Blood and Wine es una expansión maravillosa, pero una expansión ya está. No empecemos, por favor. No, no, porque una, porque un pedo tenga pegatina no es mierda, es un pedo con pegatina. Pues esto es lo mismo. Además, si tú eres, el flipado que dices, yo me he comprado la expansión en físico que me trae tal carta, no sé dos qué. Cartas. Sí, hombre, ahí tengo cinco cartas. Dos cartas, me cago en la puta. No, dos cartas, no, dos barajas. Dos barajas. ¡Wow! Dos barajas. Pero que es una expansión y aún no la he tocado. Todavía tengo Witcher por terminar. ¿Ves? Pues cuando la juegues dirás... Claro. Es que... Diré, buah, qué buena expansión, pero no qué buen juego porque no lo es.